Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Arrancamos así el capítulo 292 de nuestro queridísimo programete. Yo calculo que ya todos saben, sí, ¿no? Ya saben cuál es la novedad, sí, ¿no? ¿Sabés cuál es la novedad? Es esta. When everybody's heard about the bird. Continuamos así, arrancamos en realidad, más que continuamos. Escuchábamos a los Ramones haciendo Surfing Bird. Acá nadie la casó, salvo cuando dije que esto era en alusión al padre de familia. Acá hay un capítulo entero en el que Peter, que es el protagonista de esta serie, se la pasa cantando esa canción de Surfing Bird y preguntando: ¿sabés cuál es la novedad? La novedad es que el pájaro es la novedad. Claro. Es claro, la palabra, en realidad es The Bird is a Word, claro, ¿cuál es la palabra? La palabra es el pájaro. El pájaro. Qué grande. Bueno, estamos en nuestro capítulo 292, arrancamos de esta manera. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, los voy a estar acompañando en lo que es la conducción de este programete una vez más, como no podía ser de otra manera. Ya nuestro tercer programa es este del año, cuarto. ¿Cuarto? ¿Cuarto, en serio? Cuarto programa, sí, apareció una voz fantasmal ahí, hola. Cuarto programa. Cuarto programa del año, muy juraría bien. Juraría que es el tercero. Yo también. Pero no lo voy a jurar. No, es el cuarto, porque tuvimos dos bandas invitadas. El primero no tuvimos banda y en este sería el cuarto programa que tenemos hasta el momento de este 2017. Ya vamos a estar a dos programas con Pato y dos sin Pato. Es verdad, estamos hoy de nuevo sin Pato Patulecas, que sigue de vacaciones, una genia. Le mandamos un gran abrazo ahí, si nos está escuchando de Chivilcoy, capaz. Sí, no para de vacacionar. O capaz, que es toda una excusa en realidad, está ahí con el pata de lana. Dijo, no, yo me voy a Chivilcoy. Sí, ponele. No, me dijo que también va a brindar con nosotros, por nosotros. Así que va a estar escabeando. Está haciendo una porno, capaz. Capaz, no lo sabemos. Le da envidia a Leo que alguien tenga tantas vacaciones como él, por eso. Claro, y si no puede. Me da envidia que la ponga, boludo. Bueno, también, ¿no? Bueno, esas cosas que no nos suceden a todos, básicamente, ¿no? No, hace mucho. Bueno, ya saben, si alguna está disponible, o alguno, no sé, por ahí. Alguna. Cortamos con alguna. ¿Está disponible para Leito? ¿Por qué no? ¿Le mandamos una foto tuya en tetas? No, mejor no. Mejor no. Ahí perdemos toda chance. Aparte perdemos nosotros al verla, porque al mandarla tenés que ver. Claro. La foto. Entonces, ya me vieron las tetas. Sí, pero prefiero no volver a hacerlo, honestamente. Esperar el programa que viene. Es el momento de hacer la presentación oficial de la voz que estaban escuchando recién, la del señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Hola. Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hola, radio escuchas. Hola, compañeros. Hola, compañeras. Hola, don Pepito. Hola, don José. Hola, Patuleca. Donde quiera que estés. Hola, los quiero. Es un jueves. Estamos. Es un jueves de nuevo, un jueves de pasa la onda. Sean felices. Ya de feriado casi para la mayoría, ¿no? Es verdad. Para la mayoría, no para todos. En una hora va a estar empezando a tocar Masacre. Mira, no fui. Una gran cagada. A mí me dijeron que iban a hacer todo Biblia Omni. Todo, completito iban a hacer. O sea, que ibas a estar re feliz y vas. No creo. En la trastienda suelen hacer unas lindas listas. Pero vamos a ver si el 14 sale ir a Club Tucumán, que tocan de nuevo. Ahí probablemente hagan todo Biblia Omni, pero no importa. Y ahí sí, ¿no? Hace mucho que no los veo. Y ya se estás extrañando al gordo, estás extrañando. Ay, que te diga, sí. Mi amor. ¡Mua! ¡Mua! ¿Qué era? Me hace falta tanto amor. Me hace falta el amor del gordo y el tordo y el topo y todo. Y la gente apoyando tanto amor también. Esa sí, es la parte que más te gusta. Sí, me encanta, Mario. Me encanta. Ahora es Niña Dios, ahora apoyan Niña Dios o mi amiga Dios. Soledad. O, no sé, bueno, bienvenidos a Tuti, bienvenido a Leo. Entonces es el momento ahora de que se presente. La vamos a hacer cortita porque está medio fané de la voz el señor Juan Ignacio Miranda, que es nuestro operador técnico y además el co-conductor. Hoy ya te diría más reducido a operador técnico, más que nada. Me quedo solo con las teclas porque si me cuesta hablar. Sí, hablo mucho y me sale la tos. Empiezo. Qué lindo, así con pollo, lindo así. No, del, peor, solo rasposo. Ay, qué lindo, sí, qué lindo. Si tuviera una pelotita con pinches acá que... Y no. Viste la edad. Para mí que afecta, se chupó una pija que no estaba bien lavada y le quedó el quesito por ahí, viste, rancio. Ay, pero qué lindo. Pero nunca me quedó tan duro. Claro, y bueno, es que estaba muy rancio esa pija, Nacho. Qué asco, muchachos, basta. Recién arrancamos de esta manera, la gente ya se fue al carajo. Dijeron estos pistos locos de mierda, vamos a ver el partido. Pueden ver el partido tranquilamente, pero le bajan el volumen y nos escuchan. Pasan un buen rato. O sea, lo ves. Lo estás viendo. Es que en realidad ves el partido. Yo no soy de esas personas que por ahí se ponen a escuchar. Por ahí el partido del rojo sí lo escucho. Porque me gusta escucharlo. Pero el partido de Argentina ya sabemos. ¿Estás cómo una distracción por eso? ¿Prefieres escucharlo? A veces sí. A veces te diría para que... Para saber que la pelota se mueve. Claro, que los jugadores nuestros no están estáticos nada más. Dale. Ah, mirá, se movían los pibes. Bueno, es también el momento ahora de presentarles a alguien. A alguien es... Que por primera vez tiene micrófono propio. Es el momento de que ingrese a nuestro programa el... ¡Nanus Team! ¡Nanus Team! ¿Qué se siente, chicas? Bienvenidas las Nanus, Nanu González, Nanu Wagi. Hola, bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Esa es la voz de Nanu Wagi, les aclaro, para que sepan. Hola, buenas noches. Y me estaba parando, me estaba yendo. Ya estabas viniendo para acá. Estaba entrando ella. No pueden creer que tengan un micrófono. Nos sentimos que no podemos hablar todo lo que hablamos siempre. No pueden bardear, eso es lo que están deseando poder bardear. Y dijeron, che, no, bardearnos el micrófono, rompieron gracias las gracias al pilotas. Operador que igual cierra el micrófono cuando... No, ¿no? Lo va a cerrar. Ya te dijo, no lo voy a cerrar. Quisieron un micrófono. Le hubieras micrófono. Dicho que sí, boludo, le hubieras dicho que sí. Vas a hacerle como que lo apagás, así escuchamos todas las boludeces. No. Por favor, nosotros te hacemos una seña. Bueno, las tenemos ahí al Nanus Team en las redes sociales, como siempre. Sí, ya saben, para comunicarse con nosotros por Facebook, Pasa la Onda, Instagram y Twitter, @PasaLaOnda. Muy bien, tenemos sorteos para hoy. Todavía quedan dos que están abiertos. Hay un sorteo que ya se fue, que dijimos hoy los ganadores. El ganador, en realidad, un solo par. Y nos quedan dos más. Quedan dos más que, bueno, hasta las 11:30, un poquito más, se puede participar. Hasta ahí la estiramos, mano. Ya tuvieron bastante tiempo. Pueden irse a la clandestina del viernes. Que toca Alica y Zona Ganja, o tal vez el sábado ir a ver a Desinhibidos junto con La Movida, que tocan en el Uniclub. Así que más que interesante, comuníquense, charlen con las chicas y bueno, las van a estar escuchando casi todo el tiempo también hoy. Sí. Sí, tanto van a tener igual, que soportarnos. Tanto rompieron las pelotas con el micrófono, después querían, no, sacado. Ahora quiero un micrófono con algo para apagarlo. Quiero un switch. Claro. Switch se llama. Sí, yo también en realidad. Yo quiero todo un estudio acustizado, o sea, con pecera. Agradezcamos son que mujeres. Agradezcamos que tenemos auriculares, que podemos escucharnos. Agradezcamos que Leo se deja la remera puesta. Sobre todo eso. Sobre hasta todo la eso. Semana que viene. Bueno, la semana que viene no hay programa. Les anuncio ya que no va a haber programa la semana que viene. Para el programa de hoy nos va a estar visitando la gente de Imaginados por Nadie, banda que va a estar presentando Fronteras, su nuevo disco. Van a venir acá a charlar sobre el disco. El disco todavía no salió, pero van a estar haciendo algunos temitas acústicos, adelantando justamente este Fronteras. Más tarde también vamos a estar haciendo una comunicación telefónica con la gente de Sueño de Pescado, finalmente la banda de La Plata. Vamos a estar charlando con los muchachos, así que quédense porque hay material como para tirar para arriba. Y no solo eso, sino que también tenemos la cobertura del señor Leandro Bonini para hoy. Sí. Muy bien. Vamos a estar hablando. Vas a estar hablando de Antihéroes Sociedad Anónima, ¿correcto? De Antihéroes Sociedad Anónima y de Inseparables, ¿me acordé? Bien, bien, bien. ¿Cómo suma la pausa en radio? Es como sí, que sí, sí. Haces la pausa y la gente dice, no, este pibe o tiene algún problema, y eso ya lo sabemos, que tenemos varios problemas acá. Sí. La quedó. O la quedó, o decís, o está pensando lo que va a decir, lo claro. Cual es importante, ¿no? Genera antes suspenso. De abrir la boca. Genera suspenso. Es bueno, es bueno. El suspenso es, el silencio en radio a mí me gusta. Sí, un poquito. Tampoco una hora de silencio, ¿no? Pero un poquitito como para darle una especie de mística. Además, tenemos agenda, tenemos noticias, tenemos un montón. Quédate con nosotros, vamos hasta las 12 de la noche. Ahora vamos a escuchar un poquitín de música. Arrancamos con todo el material que tenemos para traerte hoy. Continuamos con nuestro capítulo 192. Nacho, ni avisa directamente. Abro el micrófono y toso yo encima. Claro. Si me decís, bueno, está bien, avísame. Igual no pasa nada, me di cuenta que había bajado. Decí que estaba prestando atención, ¿no? Hice señas en realidad, pero no te miré que me estabas prestando atención vos a mí. Claro, yo estaba mirando para otro lado encima. Pero bueno, son cosas que pasan. Claro, hizo la seña como diciendo, salgan al aire. Bueno, salimos al aire nomás. Y es el momento de pasar al Top 3 de agenda de este fin de semana. En este caso, la mía particularmente, las fechas que he elegido yo para este fin de semana. La primera tiene que ver para este viernes con O'Connor, que lo estamos escuchando haciendo Jinetes del Rock, directamente desde La Grieta, el último disco de los muchachos de O'Connor, que cambiaron prácticamente a toda la formación. Algo pasó ahí, porque se fue el compositor de la banda directamente. Sí. Hacía años que venían con el mismo compositor y de repente se fue el compositor, pararon un poquitito para recalcular, digamos, de alguna manera. ¿Ya para este disco ya no tenían ese el mismo compositor? No, hicieron el disco. ¿Y después? Mira. Presentaron el disco con la formación, digamos, histórica, podemos decir, la misma formación que vienen manteniendo hace mucho tiempo, y se fue el compositor, guitarrista, parte muy importante de la banda realmente. Y ahora sigue O'Connor con otra formación. Claro. Rarísimo. Igualmente me parece un gran disco este nuevo de O'Connor, La Grieta. La fecha la elegí por eso mismo, porque me las perdí en Vorterix cuando fue la presentación del disco. Y van a estar tocando con la gente de Facas. Ahora se van para lo que es el Auditorio Este, que queda en la avenida Rivadavia, 17.230, en la localidad de Aedo. Así que se me trabó porque sí, un poquito. Salió, viste. Lo saqué del barro, más o menos. Y me pareció una gran fecha, una muy buena fecha como para arrancar el fin de semana, que en realidad arranca hoy ya el fin de semana. Sí. Hoy ya a la noche, la gente que no labura el día de mañana. Desde acá mi solidaridad para todo aquel que trabaja mañana. Sí, la mía también. Mañana, el sábado, el domingo, toda la gente que por ahí no le tocan los feriados. Igual sobre se todo, sale ponele, igual, Depende, si te levantás a las 6 de la mañana, entras a las 6 de la mañana, 7 de la mañana a laburar, un panadero. Yo, es más, si entrara a las 6 de la mañana, que en un trabajo lo hacía, saldría con más razón que si entro a las 12 del mediodía. Porque a las 6 de la mañana voy de la gira. Todavía, te da ese piné para decir, bueno, salgo, me quedo todo el día sin dormir, voy a laburar. Sí, después fuera de aire te comento un par de situaciones para que... No, sí, me da. Sí, bueno, está bien, me parece bárbaro. A mí ya honestamente, por ahí estoy viejo, claramente, pero ir a la web me siento muy de mal humor después al otro día. Pasa que es como cuando te digo, la diferencia es si seguí de gira. O sea, yo entraba a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estás de gira. A las 6 de la mañana hay días que ni siquiera terminé todavía. Sí, pongamos. En ese momento eran 6 horas de laburo, pero por más que sean 8. Salís a las 2 de la tarde y ya está, duermo todo hasta la noche y ya la noche salgo, ¿no? Perfecto, pero a la hora 6 de estar ahí en el laburo, aborrecés tu vida, no me podés decir que no. No, si te querés matar, sí, eso seguro. Aparte si te hacen de goma, viste, los días cuando venís de gira es tremendo. Sí, pero lo podés hacer, digamos, es posible. No, que se puede hacer, seguramente, lo hice muchísimas veces, te podría decir, hoy por hoy no es honesta. Claro, por ganas. Definitivamente sí. No lo haría ni en pedo ya, claro. Eso, honestamente bueno. No, prefiero dormir, aunque sea dormir dos o tres horitas. Con eso me alcanza. No, yo te digo, si duermo 3 horas estoy mucho peor que si no duermo. ¿Te parece? Bueno, sí. son opiniones. Como 9 horas. Mínimo 9 horas para estar más o menos bien. Mínimo 7.5, pero con 9 estoy bien. Bueno. Pueden opinar ustedes del otro lado qué les pasa a ustedes cuando salen de gira y después al otro día tienen que ir a laburar. Claro. ¿Cómo se la aguantan? ¿Te la aguantás todavía? ¿No te la aguantás más? Decís, son unos viejos chocos. Tenemos la especialista acá, hay que preguntarle. Claro, tenemos a Nanu González, que es una especialista en salir. Giras. Claro, en salir y ir al otro día sin dormir, chapercha. Mal. Y aguantársela. Bueno, Nanu, seguís reivindicando el salir de joda y después voy a laburar, por más que no haya dormido. Sí, totalmente. Yo igual, aunque sea una horita, duermo, ¿eh? Prefiero dormir una horita a no dormir nada. ¿Mínimo una hora o con un 30 minutos te la bancás? No, mínimo una horita igual te doy. 40 minutos. 40 minutos. Hasta bajamos el martillo. 15 minutos ya está. Con 15 minutos llega. Pero, aunque sea un toquecito necesito dormir. Pero igual sea, ahora, hace un par de meses sé que estoy madurando, que no lo estoy haciendo. Estás rescatada. Continuamos entonces con el Top 3 de mis fechas para este fin de semana. Para el día sábado elegí nada más ni nada menos que A Carajo, que los estamos escuchando haciendo Tracción a Sangre por lo bajo. Van a estar tocando en una fecha más que interesante este sábado junto con Shaila, Plan 4 y Clay en el Salón Rock Sur, Avenida Sainz 459, 20 horas. ¿Por qué elegí esta fecha? Primero porque Carajo suena como la puta madre, sí. Una banda que realmente me gusta muchísimo ver. Y hace rato que vengo con ganas de ver un show entero de Carajo, porque los vi en el Cosquín Rock, sí. Pero habré visto 20 minutos. Y ya venía diciendo, voy a ir a ver a Carajo, voy a ir a ver a Carajo. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerse la escapada. Yo creo que va a ser una fecha con mucho power. Si tocan con Plan 4 y con Shaila, va a ser para romper cabezas. Va, ¿no?, a explotar. Y encima, o sea, tocan en un lugar grande. O sea que la idea es justamente llenarlo. Si toda esa gente va a romperse la cabeza los unos contra los otros... Esperemos, chicos, con conciencia, ¿no? Claro, no lastimen a nadie. No lastimen a nadie. Todos sabemos que en el pogo somos todos amigos, aunque nos caguemos a trompadas. Pero cáguense bien a trompadas. Claro, dense unos lindos golpes así en la mandíbula. Cosa que... Pero cuando se cae el amigo, lo levantan, ¿eh? Obviamente. Nada de dejarlo ahí tirado, andar pisoteándolo. No. Rondita y lo levantan. En los recitales del indio, nada más. Por lo menos. Entre otras cosas. Así que me pareció una buena fecha. Arranca a las 8 de la noche, así que va a estar pulenta. Pulenta, sí. Andá bien comido. Sí. Y te la hacen la pera, pero... Claro. Pero lindo, esas lindas... Tratemos de dejar los estupefacientes de lado, chicos. Ya sabemos lo que causa eso. ¿Qué causa? Y problemas cardíacos. Nacho se ofrece para cuidar a los estupefacientes que quieran dejar a cargo de alguien. Sí. Sepan que probablemente no van a ser devueltos. Claro. ¿Quién me va a reclamar si falta un poco? ¿Con quién me van a denunciar? ¿Cómo aparte? ¿Cómo se van a acordar? ¿Vos te pensás que se van a acordar? De última te lo cambia por una vallaspirina. Le rompes una vallaspirina y se... Un tubo roto de luz. Claro, un tubo roto de luz. Eso es de maldad, eso, igual, una aspirina. Eso de mala gente, sí. De mala gente. Y vamos ahora entonces a la última fecha de mi Top 3 de fechas para este fin de semana. El domingo tenemos también una fecha poderosa, de estas fechas que se hacen con este tipo de bandas realmente. Son, estas bandas son de hacer este tipo maratón de fecha. Sí. Como por ejemplo Melian, que es la banda que estamos escuchando. Van a estar con Discarne, Atlas, Soliloquia, White Seconds y Sarcasmo. Esto tiene lugar en la Cúpula Bar, en San Justo, Presidente Perón 2687. Una aclaración con esto de Perón 2687. Hay una Perón en Ramos, sí. Y hay otra Perón en San Justo. Ojo con ese dato, porque vos decís, ah, Perón, sí, la que queda Santana, o te ubicás, decís... Ah, claro, sí. La que le sigue a Gaona, básicamente, bueno, no. Es ese Perón. Esa es la Perón de Ramos Mejía. Ah. La Perón de San Justo es la que da a la facultad. La facultad de La Matanza, justamente. Ah, tenés razón. Que, claro, que de hecho casi que es perpendicular a la... Casi que como si, o sea, en dirección cruzara la Perón de Ramos. Me estás pidiendo demasiado de geografía. Si se cruzaran, sí. La Perón de San Justo cruza Juan Manuel de Rosas. Claro, Juan Manuel de Rosas vendría a ser paralela a la Perón de Ramos Mejía. No sí, sé, habría que ver. Más o menos. Vos decime. La cuestión es que entra por ruta 3 o claro. Sabés que hay dos Perón. Claro. Esa es el kit de la cuestión porque podés irte a cualquier lado. Si bien sí. No queda lejos, pero. No está bueno irte a cualquier lado por ahí. No está bueno. Aparte, no vas a encontrar la altura porque no llega en Ramos claro. al 2600. Vas a llegar al fondo de la mierda y vas a decir, che, pero acá se acabó. Che, ¿dónde está la cúpula? Este parece una cúpula, no, pero acá no es un campanario, no esto más que una cúpula. Bueno, así que presten atención, Melian va a estar tocando allí, va a estar cerrando. Esto arranca a las 18 horas de este domingo. Si te quedan ganas de... Es un fin de semana largo, ¿no? Por lo que se suele hacer, sobre todo por los niveles de economía que venimos manejando la mayoría de la gente que salimos y andamos dentro de lo que es el rock. Por lo general no tenemos un mango. Claro. Entonces vas midiendo. ¿Es Melian o Melian? Me quedé... Es una buena pregunta, ¿eh? No ha venido, no hemos hablado nunca con los chicos de Melian. En algún momento, para mí es Melian. Si sale, es una buena pregunta para hacerles. Y de paso, le mando un saludo a Cucho, que es el baterista de Sarcasmo. Y si son del público, si vas a esta fecha, por mí, escupilo un poquito al violero de sarcasmo, a Pepe, escupilo un poquito por mí. Bueno, por favor, gracias. Un amor para este muchacho que yo sé que es muy buena gente. Sí, sí. Muy sí. buena es gente. De esos que querés tener de amigos. De esas personas que vos querés tener de amigos. Bueno, escuchamos un poquitito lo que queda del tema de Melian y así cerramos el primer Top 3. Top 3 de Agenda de este fin de semana. Continuamos entonces con el Top 3 de fechas de agenda para este fin de semana y llega el turno de saber qué porchodronga eligió Leo para este fin de semana. ¿Qué elegiste, Leito? ¿Qué eligió Leo para este fin de semana? Para este viernes que es mañana, elegí responsables no inscriptos. Muy bien, Leo. Me encanta la repetición. Suena muy lindo. Responsable Inscriptos va a estar tocando con El Quinteto Negro, La Boca, perdón que no veo una mierda, 24 Puñaladas y Ácidos Populares en el Salón Pueyrredón. ¿Por qué? Porque los chicos de Responsable Inscriptos son los dueños del Salón Pueyrredón, unos capos, la verdad tuve la chance de conocerlos y son una masa. Van a estar tocando a las 22 horas. El Salón Pueyrredón, ¿no lo conoces? ¿En serio ¿Cómo no lo conoces? ¿Cómo no lo vas a conocer? Un tip para el Salón Pueyrredón. Sí, a ver. La birra de litro está 100 pesos. La última vez que fui, capaz que ahora la subieron. Sí. Las latas de 330 centímetros cúbicos estaban 30. Entonces te compras 3 latas y son 90 pesos. Y son 10 centímetros cúbicos menos de un litro. La de litro sabemos que no trae un litro. Entonces cómprate 3 latitas. No te compres una de litro. Un gran dato para todos los borrachos hay dentro de nuestro programa que nos siguen fielmente. Y bueno, también un gran dato para nosotros porque nos reconocemos como tal. Sí. ¿A de litro no traen un litro ahora, supuestamente? Antes traían 9.70, pero ahora agrandaron las botellas. No, pero el vaso que te dicen que es de litro, porque imagino que te dan el vaso. Te dan el vaso. Diferente a toda la botella. Pa. Vos tenés que ver lo que hagas. Pero no siempre. Sí, no, pero no siempre. ¿Qué le vas a reclamar? Che, poneme el restito. Sí, claro. Ahí te pongo. Sí, y ese restito ya sabés que viene con alguna adición. Las abajo del mostrador, ¿no sabés por qué? No, claro. ¿Por qué lo estás haciendo abajo del mostrador, che? ¿Qué estás sacudiendo ahí abajo? Che, te quedó la farmacia abierta. Eso viene de hace rato, ¿no? Estos pelitos enrolados. Bueno, un gran lugar el Salón Pueyrredón. Lindo lugar. Genial lugar. Yo lo conocí no hace tanto, ¿eh? Mirá que el año pasado lo conocí, si no me equivoco. Lo amo. Ya lo voy invitando para el 1 de abril. Va a haber un Caja Tóxica Club de mis amigos de Antihéroes Sociedad Anónima en el Salón Pueyrredón. Ahí es una gran chance para conocerlos. Banda de la cual vamos a estar hablando en un ratito, Antihéroes, porque el señor Leo se fue a verlos y va a estar haciendo la cobertura, pero todavía estamos en el Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso de Leo, ¿qué elegiste para el día sábado, Leito? ¿Cuál es el puesto 2? Espera, me faltó Salón Pueyrredón, es Avenida Santa Fe 4560. Correcto. Bien. Ahí cerquita de Plaza Ita, de Pacífico. De Pacífico, exactamente. Para el día sábado elegí a Korn. ¿Sabes que la pensé, no? ¿La pensaste en elegirla o en que la iba a elegir yo? No, en elegirla yo. Ah, bueno, pero la elegí yo. Pito Catalán. Bueno, Korn, si no la conoces, no sé qué decirte. Tenés que salir del tupper. Los padres, uno de los padres del New Metal, van a estar tocando en cuanto... Boludo, no veo una mierda. En obras. Sí, en obras. Ahí está. Pero no encuentro la... Estaba acá. Libertador y Crisólogo Larralde. ¡Posta! ¡Qué sí. grande! Acá está, mira. No sé la altura exacta, pero es Libertador y Crisólogo Libertador Larralde. 7395. A partir de las 21 horas está anunciado. No van a tocar a las 21 horas, chicos. Pero bueno, si querés irte temprano, gastar un fangote de guita adentro del estadio mientras esperás a que toque tu Korn y gastátelo. La cosa es que los escuches. El tip de Korn es que le presten atención a Jonathan Davis, el cantante. La última vez fue la anteúltima vez que los vi. Bueno, una vez tocaron en el Luna Park. Sí. Y dio la casualidad que yo estaba de lo que es el centro del escenario para la izquierda, ¿no? Vendría a ser. O sea, a la derecha de Jonathan Davis. Jonathan Davis tiene problemas pulmonares. Correcto. Eso es de público conocimiento. Pero es como Ozzy. ¿Viste Ozzy cuando en el recital ese que se rompió la gamba y seguía saltando? Mira, ¿no? Bueno, no, ahí no sabía, está el video pero... en YouTube. Se rompe la gamba el chabón y sigue saltando en una pata, apoyando la otra, sigue agitando igual. Jonathan Davis tiene una voz de la concha de la lora y aún con sus pulmones afectados tiene la misma voz de la concha de la lora, con la excepción de que cada dos o tres temas tenía que ir atrás y darse con el oxígeno, y yo justo estaba en el ángulo que lo veía atrás con el tubito de oxígeno dándose. Cinco minutitos, salía y se cantaba dos o tres temitas más al palo y así, así. Y estuvo así todo el recital. Eso habla de la profesionalidad del chabón. Sí. Me parece genial. A ver, no creo que sea muy salubre para él hacer eso. No, no creo. No creo que sea así, pero igualmente unos huevos bárbaros para brindarse para el show, ¿no? Sí. Está apagado tu micrófono. Sí, está apagado tu micrófono, Chito. No estamos escuchando... Es verdad que lo apagué yo. Claro, que serías el operador, ¿no? Hay que pasarle el tapadito de Sandro, ¿no? Que le tenía los tubitos adentro. Claro. ¿Pero qué? ¿Sandro tenía tubitos? Sí. Claro. Tubitos sí. De los dos tenía, ¿no? Ah, claro. Era de uno y uno. No, Sandro era más sano en ese momento. No, sí. Mirá, dentro de poco voy a hacer un máster sobre Sandro, te digo. Bueno. Te lo firmo, si querés, ¿eh? Bueno, esto sobre Jonathan Davis, prestenle atención. La verdad que un país como Argentina no les reditúa a ellos. Claramente les reditúa más Chile y Brasil. Pero acá vienen y lo hacen igual porque son una masa, porque son gente que se da a su público. No como otros putos que vienen y se enojan porque la gente no sabe sus canciones. Tocaste en un festival, Gil. Nadie te conoce. Me quedo con el dato ese de no les conviene venir a Argentina. Yo creo que un buen rédito se llevan, ¿eh? Por ahí no el mismo que en Chile o en Brasil, pero un billetín se están llevando, eso seguro. Sí, es que en realidad cuando vienen acá por lo general es porque hacen Brasil-Chile. Claro. O sea, no vienen solamente acá, porque realmente venir acá a ese tipo de bandas no les reditúa. Les reditúa a una banda como Megadeth o Iron Maiden, que puede meter dos, tres fechas, y que vienen acá porque tienen un público, bueno, sobre todo Megadeth, que no, probablemente en otra parte del mundo no lo tengan. Yo te diría que no lo tienen, así directamente lo firmaría. Claro. Bueno, pero bandas como Korn, como System of a Down cuando vino hizo lo mismo, es más, de Mars Volta cuando vino a un festival, tocaron a las 7 y media de la tarde con el sol de frente, un sonido para el orto, que se fueron re calientes porque el sonido era para el orto, y vinieron a hacer un show de 45 minutos porque hacían Brasil, Argentina, Chile. Sí, igual a eso podrían haber venido con un show... digamos, en alguna otra ocasión, como para tomarse revancha y quedar bien con los fans, ¿no? Y es que... podrían haberlo hecho. Esa es la cosa, esa tampoco es la diferencia. Es que van a perder, no es que se van a quedar sin un mango. Claro. No es, bueno, que no se llevan un peso, que van a salir a pérdida. Es que esas bandas no, ya hicieron la plata, ya hicieron la base de fans. Pero justamente a eso me refiero, una banda que se da a su público y otra que no. Entonces ahora llega el momento de cerrar el Top 3 de Leo con la última fecha que tiene elegida para este tópico que hemos instalado este año. Pasando fechas, porque hay un montón de fechas más que las podés encontrar en www.pasalaonda.co.ar o mismo descargándote nuestra aplicación desde el Play Store de Google. Allí pones Pasa la Onda, encontrás la aplicación y vas a ver, además de todas las coberturas que tenemos hechas hasta el momento, vas a ver también lo que es la agenda con todas las fechas actualizadísimas acá por el señor Leo. ¿Qué eligió Leo para el último escalón del Top 3? Para el domingo, y bueno, esto que estamos escuchando, Divididos. Lo elegí primero porque es Divididos. Segundo porque es domingo. ¿Qué mejor podés hacer? O sea, si tenés ganas de hacer algo, de ir a ver algo, ¿no? ¿Qué mejor fecha tenés un domingo que Divididos? No sé, salvo que revivan los Ramones, se junten y vengan a tocar. Pero está Divididos, boludo. Teatro Gran Rex encima. No es el lugar donde suelen tocar. Ahora que lo pienso, en realidad es Teatro Gran Rex, lo ves sentado, ¿verdad? Sí, una paja total, pero bueno, sigue siendo divididos, ¿no? Sí, sigue siendo divididos. Y con el sonido del Teatro Gran Rex. Claro, con una gran acústica. Suelen tocar ellos mucho en el Teatro de Flores. De hecho, confirmaron dos fechas nuevas para el Teatro de Flores ahora. No, es el lugar donde se sienten cómodos. Siempre en teatro saben que van a sonar mejor. A mí, mi pregunta, siempre que voy a hablar de Divididos, viene a... ¿Qué cazzo van a sacar un disco nuevo? ¿Para cuándo el disco nuevo de Divididos? ¿De cuándo? El último es Amapola del 66. Amapola, hace como 6 años por lo menos. 6 años, claro. Y ahora están reeditando los discos viejos. Así entonces cerramos el Top 3 de fechas para este fin de semana. Y ahora vamos a pasar entonces a lo que es también el Top 3. Ah, Top 3. Me equivoqué. Porque falló la sincronización. Falló. Bueno, a veces pasa, ¿no? Son cosas que pasan. Esto es radio en vivo. Ahí van llegando los chicos de Imaginados por Nadie. Ya vamos a estar charlando con ellos. Van a estar haciendo algunos temitas. Pero antes, vamos al Top 3. Top 3. No sabía cuál ibas a decir. Del Nanusti. Yo creo que es. Nunca nos salió tan mal esto, me parece. Nunca. Esto sí que es artesanal. Es verdad. Bueno, pero es la primera vez que llegamos al Top 3. Ya lo esperé a ver qué decía él, ¿viste? Porque dije, a ver si me va para otro lado. Bueno. Chicas, ¿qué eligieron? Orden. Bueno, bienvenidas al Top 3. Sí, en realidad estamos porque no está Pato, ¿no? No, pero podríamos ya instalarlo, ¿no? Ahora que tiene el micrófono. Podríamos haber sido vos nada más si ustedes la dejábamos sin hacer nada. Claro. Sí, pero quedaban fechas afuera. Estas fechas importantes que vamos a decir nosotras. Súper importantes, porque las eligió el Nanus Team. Sí. Voy a empezar yo con el viernes. Espera. ¿Hubo acuerdo así con las bandas o hubo una rencilla? Hubo lucha en el lodo. Bueno, acá vemos muchos oyentes que se están agolpando en este momento, se están golpeando la cabeza contra la pared. Pero bueno, no se lo podemos mostrar las imágenes de la lucha en el lodo porque no la filmamos, básicamente. Manden mensaje privado y después le pasamos las fotos. Lo decimos, cada uno las bandas que le gusta más. Bueno, a ver, pero arrancamos. Sí, estamos de acuerdo las dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es muy importante. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Cuál es la primera fecha elegida? La primera fecha que elegimos es La Condena de Caín. Bien, ¿en dónde va a estar tocando el viernes junto con la gente de Escalopes y Redondos Ojos Negros en el Camino Bar Cultural. Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador. Bien, ¿y por qué eligieron a La Condena? Y porque es una banda... barrial, que me gusta. A mí me gusta. Sí. Unos genios. Los chicos me caen muy bien. ¿Y a Nanu González por qué eligió La Condena de Caín? Porque coincidía con Nanu y sí, Nanu. Está muy bien, Nanu. Porque le ella dijo. Me dejó elegir el sábado. Sí, señora. Sí, ahí pactaron, hicieron un pacto de muerte y de sangre también, ¿por qué no? Bueno, y tenemos una segunda fecha del Top 3. Sí, fecha para este fin de semana que la va a decir Nanu González. Sí, para el sábado 25 elegimos De La Gran Piñata. Ajá. Que va a estar en Auditorio Oeste. Es Rivadavia 17.230. Bien, ¿cómo está el oeste, no? Para este fin de semana, bien cargadito. Hace rato igual que venimos pasando bastantes fechas del oeste. Es verdad. Sí. El auditorio está full. Sí, bueno, me parece bárbaro, un gran lugar. ¿Y por qué lo elegiste? Porque me gusta la banda, las letras que tiene, y tengo ganas de ir a verla alguna vez en vivo, pero está medio lejos, así que por ahora me sigo quedando con las ganas. Es un viajecito por ahora. Sí, sí. Suena sur al oeste. Una banda que suena muy bien en vivo, De Gran Piñata. Ya me tuve que chequear a ver si estaba perdido. Sí, estuvimos, me acuerdo en su momento cuando fue la presentación del último disco de los de La Gran Piñata, El Equilibrio de los Opuestos. Estuvimos ahí en la presentación y realmente hemos llegado a la conclusión de que suena muy, pero muy bien. Y dicho sea de paso, estuvimos hablando con Sebas de La Gran Piñata el año pasado, así que lo pueden encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Dentro de los programas del año pasado, nos queda una fechita más del Top 3 de fechas de agenda de este fin de semana del Nanus Team. Sí, bueno, para el domingo elegimos a Támesis, que va a estar tocando en la Usina del Arte a las 16, tempranito, va a estar tocando gratis. Bien, hay todo un ciclo que se está haciendo en la Usina del Arte con bandas en vivo de manera gratuita. Muy, muy bueno eso. Hay que, cuando le tenemos que pegar al gobierno del cabeza de rodilla, le pegamos. Y cuando hay que pegarle al gobierno del gatuno, también le pegamos. Pero cuando hacen alguna buena, también hay que decirlo. Nobleza obliga. Sí. Yo, pues, simplemente para meter un poco de cizaña, me fijaría quién es el dueño de la Usina del Arte, porque probablemente sea un amigo de ellos. Igual, un recital gratis está bueno, la usina del arte está bien equipada y encima está Messi's. Y más, te cambio la fecha de Divididos, no los voy a ir a ver el domingo, voy a ir a ver Púdranse. Púdranse Divididos. Gran banda Támesis, estuviste viéndola hace poquito. Sí, en Zona Sur. Allá en el auditorio sí. Fue, ¿no? No, en Quilmes. Encuentro Club Tucumán. El Club Tucumán. Oh, ¿cómo estábamos? Club Tucumán. Una ensalada de lugares, nombres y tremendo. Pero bueno, en Club Tucumán. Ahí está. Así que capaz que el domingo también me dé una vueltita por eso. Ahí va, muy bueno. Por ahí me cruzo por allá con Leo. Claro, puede bueno, ser. Pero coordinen si van a ir. No, bueno, pero podemos hacer yo cobertura juntos. Y ella hace cobertura fotográfica. Tenemos cobertura para la semana que viene. Muy bien, Anu. Fantasaje Vigilio. Buenísimo. Y así cerramos entonces con los Top 3 de esta semana. Ya están acá con nosotros los chicos de Imaginados por Nadie en un con Sueño de Pescado. Nos queda cobertura, queda un montón. Yeah. seguimos con esto que se llama De Bar en Bar. Y dice así. A ver las palmas de todos, que me ayudan. Bolsillos tan llenos de la gente que se empeña en no dejar de progresar. ¿Cuántos versos te vendieron? Aprovecha la oportunidad. ¿Cuántos giles con billetes se acerca y te la quiere contar? Por favor. Ellos la pasaron todas y siempre saben un poquito más. Que no se olvida el fracaso, el perdón y la amistad. La distancia se hace amiga de los sueños que quedan atrás. La inflación que crece y crece y para nosotros todo sigue igual. La inseguridad que asusta, si ayer mataron a dos pibes. Escuchábamos De Bar en Bar y ya estamos con los chicos de Imaginados por Nadie. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Muy tranquilo? Muy tranquilo, por suerte vinimos a un poquito a las corridas. Recién salimos a ensayar, así que de una. ¿Tan cerquita acá? No, para nada, pero bueno. Veníamos escuchando el partido de la radio y con el auto. ¿Qué partido? ¿Hay alguien jugando ahora? No, no hay nadie jugando. ¿A quién le importa? ¿No? Vamos a clasificar igual. Se metió un gol de penal. Uno que juega más o menos, ¿no? Ese. Yo no lo tengo muy visto a ese, pero me dijeron que anda bien. Les pido, chicos, presentación, por favor. A cada uno, instrumento, presentación, nombre, apellido, colegio. Hace mucho una cosa pelotudes, pero bueno, vamos con la de siempre. Fede, de guitarrista y cantante. Bien. Somos todos de La Matanza, así que buenas noches. Venimos desde allá de la zona oeste. Sí, saludo de mucha gente que nos manda ahí saludos del oeste, que los saludamos, así que le mandamos un abrazo grande a los pibes que siempre nos siguen. Bueno, Santiago, voz de la banda. Y muy bien. Bueno, acá les habla Munchi, bajista de la banda. Colegio no lo iba a decir porque pasó tanto tiempo. Ya me olvidé, sí, honestamente, mi colegio. Ya está, ya me recontra olvidé. Bueno, bienvenidos, chicos. Un placer que estén acá. Había hablado antes como para que vengan, no habíamos cuadrado. Y bueno, buenísimo que estén acá. Primera pregunta y fundamental que les voy a hacer. Busco en Facebook, Imaginados por Nadie, tengo, me aparecen dos. Uno, página oficial, y abajo me aparece otro que dice FM Oriente 92.3 y Ituzaingó, mismo logo. Me gustaría que me cuenten un poco eso porque este programa se inició en esa radio. En FM Oriente. Bueno. Salimos de ahí, o sea, Pasá la Onda nació allá y en un momento nos vinimos para Capital, empezamos a hacer la radio online y bla, que bla, que bla. Así que le mandamos un gran abrazo a Francisquito Bueno. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí el rey. Lo del Facebook. Lo del Facebook, buscado no está. Bien. Vamos a decirle la verdad a la gente, tenemos de los 5 músicos, más staff, manager, etcétera, creo que somos muy pocos, no me incluyo, son muy pocos los dotados en PC. Ajá, bien. Vivimos, yo creo que acá nosotros tres, esto, un celular que lo sabemos usar de pedo, y bien. Y cuando lo conectamos a la computadora ya dejó de ser un celular, no sabemos qué es. Entonces en el Facebook tenemos como una tapa, ¿no? Ese que dice Oriente, yo es como el viejo y era como un Facebook personal, como el tuyo, como el mío, porque ahí tenés que agregar amigos. Claro, después hicimos la fanpage, en realidad, y con la gente que sabe, nos profesionalizó. Pero esa página viene cuando yo llegué a Cusco. De nosotros. Claro. En realidad, la banda arrancó con Santi y yo, y nos hicimos un Facebook porque ninguno de los dos mucho, viste, no cazaban un fútbol. No, olvidate. Dijimos, bueno, vamos a hacer un Facebook y pensamos que era así. Era un Facebook, no una fanpage, una página oficial. Claro. Y quedó y no, la verdad no sé bien, no recuerdo ahora por qué esta figura la radio ahí, no te quiero mentir. Ah, porque te juro que me llamó la atención. Dije, fue una pregunta como ahí, creo que ninguno sabe, ninguno sabe. Soy consciente que aparece eso, pero nos está escuchando oficial. Emiliano ahora, que es el percusionista de la banda y es el que hace todo el diseño gráfico, etc. Gran abrazo. Un abrazo para el que no pudo venir, pero se debe estar puteándonos. Porque odia esas cosas, todas esas desprolijidades, porque para él son desprolijidades, para mí es algo tan natural. Y mirá que bueno, las cosas pasan por algo, primera radio de este año, y bueno, la pregunta. Ustedes nacieron ahí. Mirá. Claro, no, es increíble. Que lo vi y dije... Cosas, las cosas pasan. ¿Sabes qué? Flashé que eran un programa de radio y que terminaron siendo una banda. Flashé con esa. Bueno, cada uno. Que puede pasar, ¿viste? Sí, o sea, obvio. Los pibes arrancaron, hubo un montón de programas que arrancaron y después no continuaron. Sí, olvidate. Y creo que hay, de hecho, hay uno de esos medios también gráficos de que están en el rock, que también ahora tienen una banda de ellos. Y dije, bueno, por ahí viene, por ese lado. Claro, ¿por qué no? Bueno, ahora te voy a hacer yo la pregunta, ¿no? Tirame la fanpage del coso, que la voy a compartir porque ya te digo. ¿La tanto, nuestra? Sí, la, ¿cómo se escucha la radio acá? La radio simplemente se escucha por la página www.pasalaonda.com.ar. Y si no, tenemos una aplicación también. Así que muchachos, vamos actualizando un poco. Qué bueno. Ah, pero si estamos hablando. Estás hablando de tres cabezas, hermano. Está todo bien, está todo en bien. Ese pero sentido, yo me considero un ignorante. Un neófito. Sí, a la vez orgulloso de serlo, ¿viste? Como que ¿sí? Me gusta como ir un poquito contra la marea. Bueno, yo pensaba lo mismo, ¿eh? Yo era de esas personas que decían, yo nunca voy a tener Facebook, nunca voy a tener celular, ¿viste? Esas personas, ¿viste? Que al principio como que te yo hacías. Yo lo tuve en ese momento también. Te hacías el anti, ¿viste? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Con qué necesidad? Después me di cuenta que era una herramienta bárbara, claro, y si sí, lo usás como una herramienta, sí, está verdad, bueno. Ahora ya el enfermito que no sé. Estoy comiendo un plato de ravioles. Foto. Me estoy lavando los dientes. Foto. Bueno. Está permitido, bueno, ¿no? ¿Vos sos de eso? No. El vino. Pasta. Vino. Pero yo le entro como loco, pero no lo publico. Yo quizás publique los que más me gustan a mí. Es como un ritual que tengo conmigo. El que tomo y me gusta, se sube. Hay como seguidores, y me sumo a eso. Todo vino. Bueno, pero eso ya sería como una especie de columna de vino. Ah. Claro, exactamente. Es como que si vos entras a mi Instagram, sabés que podés tomar un buen vino. Exacto. Es como una onda así que yo tiro. ¿Entendés? My friend, puede ser una carrera. Me gustó a mí, puede ser una mierda para el otro, pero a mí me gustó. Pensá lo que puede ser una carrera. ¿Entendés? Hay gente que chorea mucho con eso. Puede ser uno más. Mi tío ha choreado mucho eso. Claro, okay. Yo también he choreado un par de meses también con eso. Así que no lo veo mal, pero siempre que tenga una utilidad, digamos, totalmente, de alguna manera. Vos estás recomendándole vinos a la gente porque querés que la gente beba y beba bien. Exacto. Uy, espectacular. Está, yo te mentí. Sí, va. Quiero que la gente beba y beba bien. Bueno, hablemos un poco más de la banda. Sí, vamos a meternos en la seriedad. Si no, nos vamos a la mierda. Ah, pero bueno, nos cuesta un montón. Es un poco que lo que surge, ¿no? Siempre. Terminamos hablando de cualquier cosa. Sí, no creo así, que. No los imagino en un ensayo hablando pura y exclusivamente. Este acorde me encantó cuando terminó. No. La verdad que me parece bárbaro. A veces hay que decir, vamos, dale, porque. Sí. Hoy yo tiré la bronca, ¿eh? Sí. Hoy tengo que decirlo, pero bueno, como pasa siempre. ¿Pero qué? ¿Alquilan una sala o es ustedes? Ensayamos hace 3 años en Cusco, en Villa Madero. Uh-huh. Sí, pagamos por mes. Sí, alquilamos la sala, pero... Tener sala propia es una ventaja gigante, sí, por el tema económico, más que nada, y porque podés estar todo el tiempo que quieras tocando y todo, pero bueno. Ya vamos, estamos en punto de... pero bueno, hoy en el estudio donde grabamos este disco, también es el mismo lugar donde ensayamos. como que te sentís un poco en tu casa por el simple hecho del trato de tantos años. Y yo a Marce, que es el dueño, lo conozco hace 6 años, así que claro, ya hay una buena onda. Y como que hay un apadrinamiento de parte de ellos también que se lo agradece, ¿no? Por eso también la comodidad de decir, bueno, prefiero alquilar pero estar en un lugar hiper profesional donde te atienden. El que te atiende es divino, él le encanta eso, pero el que te atiende en Cusco es Burbuja Pérez, que fue el tecladista de Viejas Locas. Que el chabón, claro, te atiende, Burbuja, sí, sí. Es lo más. Estuvieron a punto de venir acá. Es el ser más amado. Es muy sencillo el flaco, es súper sencillo el chabón. La verdad que sí. Entonces, también es eso un poco, ¿no? Que seguir en la mística y de ahí donde salieron tantas cosas, bueno, seguimos por ahora ahí hasta que tengamos nuestro proyecto de sala propia y bueno, al Burbu lo vendemos, lo invitaremos a tomar una birra. Claro, o lo invitan a la sala a ustedes, claro. ¿Por qué no? También, ¿no? Bueno, y cuénteme un poco cómo es que surge Imaginados. ¿Cómo es que llega a esta junta? Imaginados arranca con Fede y Santi, que empezamos, veníamos de otra banda, salíamos de un proyecto de otra banda, que por X motivos decidimos salir y formamos algo entre los dos. Donde antes no éramos en lo que por ahí nos especializábamos. Yo en la otra banda tocaba la batería. Mira. Y Fede en la otra banda tocaba la guitarra, pero no cantaba. Quizás por ahí un que otro coro, pero no cantaba. Cuando nos alejamos de esa banda, armamos esto que es hoy en día Imaginados por Nadie y decidimos cantar los dos, o sea, hacer un dúo acústico en ese momento, pero con las dos voces principales. Que viene al frente. Viene al frente, que ninguna sea un coro, por decirlo. Que sean las dos principales. Después por ahí nos coreamos entre los dos, pero claro, si las dos vayan al frente. Van buscando las armonías entre ustedes. Obviamente por toda esa cosa que habíamos pensado y ese juego también de salir de otra banda con los dos en otros instrumentos, nace el nombre Imaginados por Nadie. Claro. Porque fue una cosa que los dos dijimos, ¿qué mierda? Se va a pensar que claro. Se van a encontrar estos dos pibes cantando. Dealer, como por decir, líder de una banda, pero... Bueno, nos animamos, fue la gente, fueron los chicos que después se fueron cayendo y hoy en día somos 6 arriba y muy feliz. Yo utilizaría otra palabra, cayendo, viste, está como media heavy en estos días. La sí, palabra sí, caer. Sí, sí, no, sí. Bueno, totalmente, tenés se razón. Fue buscando. Igual se fue buscando. Creo que igual viene un poco el caer, igual de posta, que fuimos cayendo de a poquito. Sí, fueron cayendo a nosotros dos, sí, tanto fuimos vos apareciendo, como fuimos apareciendo y creo que eso, pelota, que de otros rubros, como vos decís, no nos juntamos solamente a hablar de música. Jugamos a la pelota, empezamos a conocer de ahí y bueno, nació una amistad que hoy creo que se compara con las de antaño también, ¿eh? Pero también un poco de cada uno cayó por algo, ¿no? En el lugar y cada uno se fue enamorando de ellos. La primera vez que los fui a ver en un circus en San Justo, que es un lugar que dentro de todo lindo lugar, se sí, pone. Tocaba una banda, no me acuerdo ahora el nombre de esa banda, y los telonía Imaginados por Nadie, que eran dos chicos acústicos. Eran dos chicos arriba del escenario. En el escenario de circo, se imaginarán. Le pusieron huevo, ¿no? A mí lo que me atrajo mucho más de para yo estaba en otros proyectos y para meterme en este y meterme hoy de lleno, fue verlos a ellos dos en un escenario armado, imagínate, batería armada, todo. Y los dos, vago ahí con un micrófono, una guitarrita acústica y ni nada más, ¿viste? Ni un cajón peruano, nada. Así, guapo, contra, había, no sé, 200 personas. Ah, había un lindo marco. Sí, sí, pues, sí. No, igual no estuvo mal, creo que cuando yo fui a verlos y ya los había visto un par de veces, te das cuenta que el que organizó la fecha los llamó a colateral hecho por algo. O sea, sí, no es que cayeron de casualidad. Ya tenían un público bastante fiel y se pararon contra... Otra gente que fue a ver una banda, ¿no? Fue a ver una batería, fue a ver un bajo, fue a ver una guitarra eléctrica. Y fue y se los atrajo igual. Entonces dije, che, mirá los huevos que tienen estos dos, que van al frente así. Imagínate con una banda atrás, yo que toco el bajo y hago la base de esta banda y me siento un pilar. Claro, yo siento que le doy una fuerza a ellos. Claro, los tirás para adelante, claro, como loco. Si se la bancaban, che, así, y tengo una pregunta que le hago... Ahora sí, bastante igual, ¿no? Que no lo hago, pero yo tengo una teoría de que los bajistas... Por lo general son introvertidos. Son bastante introvertidos. Pará. Acá viene el kit de la cuestión. El bajista que no es introvertido, por lo general, y te diría que está bastante chequeada la teoría, por lo general arrancó tocando la guitarra. ¿Este caso no es así o es así? Yo la viola la toqué de chico, pero porque mi viejo era violero. O hay una historia atrás increíble, ya voy a hacer una novela el día de mañana. ¿Guitarra o bajo? No, arranqué con una guitarra que fue la que me regaló mi papá. Muy bien. Se confirma una vez más la teoría. Sí. Pero, claro, vos sos bajista más. Sí, empecé con la viola, pero me tenía una Fender tirada, se rompió el brazo, no podía tocar más, vino llorando, tomaba a mi hermano y a mí. Hoy mi hermano toca la guitarra. Claro. Empezamos los dos. Vos seas el más vago, dijiste, el bajo más fácil. No sé si vago. Vi un video, me acuerdo, patente el video, Víctor Guten con mi primo, estábamos con un proyecto de hacer una banda, éramos pequeños, teníamos 13 años. Y viendo YouTube, qué sé yo, vi un video de Víctor Guten, que es un negro... sí, eso que la gastan. Creo que no es un bajista como el que apunta a ser, pero es un showman increíble y uy, jefa, me voló el cerebro, va, con cuatro cuerdas lo que hace... Este monstruo, ¿no? Este monstruo. Entonces empecé a meterme un poquito más. Me acuerdo que tenía un ciclomotor, ya de ilegal, porque a mi vieja no le gustaba que tenía un ciclomotor. Lo vendí y me compré un primer bajo. Dejé la vida a mi hermano y yo me compré el bajo. Y de ahí, de hace más de 12 años, que no tengo las cuatro cuerdas y no salgo de ahí. Mira, yo hice justamente al revés. Yo tenía una batería y la vendí para comprarme una moto. Un pelotudo tremendo. Pero bueno, acá me tenés, ¿no? Haciendo rayos. Por eso, a eso iba, ¿no? Hablando de batería, ¿cómo se te ocurre a vos ir a...? O sea, ¿ya cuando tocabas la batería ya cantabas en la banda que tenías antes? Mira, justamente en la banda que teníamos antes había un solo tema acústico y lo cantaba yo que estaba en la batería con la chica que teníamos en ese momento. Éramos una banda... tirando como algo más ochentoso y cantaba una mujer. Y quedaba muy lindo, estaba muy bueno. Y el único tema que teníamos acústico cantamos entre los dos. Así ajá. Que viste, ya tirabas. Venía estaba, la onda, ya estabas ahí. Para ahí. Pero no, como te digo, creo que en ese momento que decidimos alejarnos fue por una decisión más que nada musical. Y después poder hacer lo que a nosotros nos gustaba, empezar a hacer obviamente cover como... Como es donde arrancás y cuando vas a un bar por primera vez es lo que más le atrae a la gente y de ahí no se pueden copar después en seguirte y buscarte. Pero una banda de cover con él que nos gustaba, nos sentíamos re cómodos, de bandas que amamos. Claro, ¿como cuáles, por ejemplo? Y ¿de mira, qué, cuáles eran esos primeros covers? Nosotros tenemos una influencia muy, muy por ahí del rock de ahora, ¿no? De hace 4 o 5 años atrás, pero por ejemplo lo que es Pastilla de Abuelo, nosotros creo que eso fue increíble por el hecho de seguirlas a todos lados, de ser, viste... Esa banda que tiraba los papeles, tiraba los globos. Ah, eran parte, digamos, de la barra. Digamos, de la barra, ahí, sí. Y apoyarla, sí. Todo. Nosotros era terrible, las pastillas fue increíble. Bueno, no sé, sí, porque ya todavía las pastillas, sí. Para. Un lapsus, perdón. Entonces fue como ese rock, Callejeros, obviamente, recién estábamos hablando hace un ratito afuera. Callejeros fue también terrible para nosotros. Hoy en día, qué sé yo, podés empezar a escuchar más Salta la Banca, lo que es la Berizzo. Viste, todas bandas también de Lander que están creciendo, los chicos Roca la Orden que estuvimos tocando con ellos, una masa total de la Gran Piñata, La Caverna, La Perra que lo Parió. Claro, bueno, La Perra que los Parió y La Berizzo también participaron en el disco de ustedes, sí, en el primer disco de ustedes, ¿no? Justamente que sí, vamos a estar estrenando un tema de los pibes. Sí, bueno, eso también, inédito total. Inédito, recién horneadito del máster. Sí, total. Sí, se va a presentar mañana, dicen. Facebook y en YouTube, dicen, y todas esas cosas, sí, dicen eso, ¿viste? Yo ya no creo nada. Porque hoy dijeron que le iban a poner y no lo hicieron, entonces como que no creo más en nadie, ¿viste? Sí. Ahí el rey tiene un par de efectos. Pero no, se va a estrenar, pero el simple hecho que a la gente que está escuchando y no está viendo ese partido que nadie quiere ver, se lo merece. Ahí va, por hacer el aguante. Sí, sobre obvio, todo, obvio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablando de hacer eso. Aguante, de música nuevo, ¿van a tocar un temita, chicos? Bueno, vamos a presentar un tema del disco nuevo. Bien, doble. Versión acústica. Que, Tempestad es el nombre del disco nuevo. Fronteras. Frontera. Bueno, igual en la frontera de Tempestad. Bueno, obvio, viene, lo encaró por ahí. Este muchacho, tráemelo a la radio. Lo sumamos al pibe este. No, bueno, vamos a presentar, como dijimos antes, un regalito para la gente que está escuchando. Es un tema que se llama Recuerdos. Va a ir en versión acústica, obviamente en el disco sale un poco más power, así que bueno, espero que les guste y un regalo para ¿Nunca ustedes. ¿Nunca lo hicieron este tema ni en radios tampoco? Jamás. No. Me encanta la experiencia. Estamos con Imaginados por Nadie y encima nos traen cosas que no escuchó nadie, así que yo que vos me quedo ahí escuchando. Tantos recuerdos que no olvidaré, fue por vos que en la calle yo no me crié. Salvaste mi forma de razonar, le diste a mi vida tranquilidad. Me diste cuando más faltaba, yo lo sé, ahí te tenía abrigándome. Y fue por eso que no cambió tu amor, tus lágrimas, tu rezo, tu dolor. Hoy voy a volver atrás para sentir tu abrazo en mí. Y hoy voy a, y hoy voy a volver atrás para sentir que estás aquí. Y no voy a volver, no voy a, volver a encontrarte jamás. A encontrarte. No me olvides, por favor, no te vayas. Tantos recuerdos que no olvidaré. Fue por vos que en la calle yo no me crié. Salvaste mi forma de razonar. Le diste a mi vida tranquilidad. Me diste cuando más faltaba, yo lo sé. Ahí te tenía abrigándome. Y fue por eso que no cambió tu amor, tus lágrimas, tu rezo, tu dolor. Voy a volver, no voy a volver a encontrarte jamás. Encontrarte. No me olvides, por favor, no te vayas. Y no voy a volver a encontrarte jamás. No me olvides, por favor, no te vayas. A su juego los he llamado, ¿no? Claramente. Muchas gracias. Felicitaciones, muy buenas. Sí, después de un ensayo dolido de con la banda y todo, viste, como que la voz sí. Que viene media cansada. Pero bueno. No, pero lo lindo de tocar, que como dijiste vos, no, no lo tocamos nunca y la verdad que. Está buenísimo cantarlo por primera vez, más con ustedes, buena onda, la verdad que muchísimas la estamos gracias. Pasando muy bien. Y bueno, como dice él, puede haber algún que otro error, pero bueno, en el disco va a estar a no pleno. Se notó, no, igual no, bueno, buenísimo, más que nada, no en error de letra, encaró, sino en alguna afinación, pero... encaró el tema de que a su juego ha llamado, que están cómodos en acústico. Sí, esto es lo más lindo que hay, la verdad que cantar es muy cómodo. Cualquier momento le robo el trabajo en cualquier momento. Cualquier momento no, me reemplaza, me saca... Entre los dos yo creo que arriba, ¿eh? ¿Ese serrucho que tenés ahí para que la... Es que acá el que tenemos es Munchi, que siempre se manda al frente todo. La otra vez que fuimos un programa... El líder total, ¿viste? Pero como te lo está demostrando... Así es, el chabón. Fuimos a CM, al canal de la música. También, ¿eh? Y empezamos a hablar con Carucha ahí en la entrevista y lo vio, le vio a él el potencial y lo dejó después del corte presentar la próxima banda y todo. Muy bien. No, a ver, hay un montón de músicos. Soy un boludo, un boludo lindo en ese sentido. Pero sí, después yo me veo en la tele o esas cosas y cuando me manda digo, mirá, claro. En el momento como que me dejo llevar, como acá, después cuando veo, fa. Es más, me tiraron para ir a un casting, todo, lejos de haber ido. No, ¿no fuiste? No, me dijo otra cosa. Lo mismo que toda la gente hoy, subí una foto con Radagás, ¿viste? Hablando de un poquito de redes sociales y todo. Subí una foto con Radagás que fui y justo me hizo subir al escenario, pero porque, no sé, me vio cara y me hizo subir al escenario para uno de los trucos sí, de magia. Sí, yo cuando vi la foto dije, no, ¿qué está haciendo? Claro, se hizo subir el loco. Me hizo subir al escenario todo sí. y pasamos un buen momento. Y mucha gente me dice, vos tenés que dedicarte al stand-up. No, dejo a la gente que sabe stand-up, disfruto, me encanta, voy a Paseo de la Plaza a veces sin rumbo fijo, voy, veo quién me vende el mejor show, viste, en la puerta de Paseo de la Plaza hay vendedores que te venden todo el tiempo el show para que vayas a verlos, ¿no? Claro. Y voy sin rumbo fijo y me meto en una sala y veo a alguien. ¿El que más te convenció? El que más me convenció o el que me tiró un mejor tema para encarar y eso se lo dejo a ellos. Yo stand-up lo hago en privado para mis amigos y nada más. Nunca se sabe las vueltas de la vida. No, jamás. No hay que negarse. Jamás y yo lo voy a incitar para que le suceda. Ya te vamos a ver haciendo stand-up, olvidate, conduciendo algún programa. Olvídate. Mira, si Juanchi Baleirón conduce un programa... No, eres... todos me dicen en el barrio que voy a hacer el Chino Leo y algo así. Una boludez. Bueno, vas a hacer jueguito. Bueno, está bien, alguien tiene que hacerlo. si la, está no? la están levantando como quieren, man. Sí, aparte. Seamos boludo. Y, bueno, no, me iba no, no, ya me no, no, estamos yendo a la mierda. Volvamos a la banda, volvamos imaginados. Están con este material ya ahí a punto de salir de la cocina. De hecho, vamos a estar estrenando un tema, otro tema más, pero en este ya con bombos y platillos. Sí, sí. Mañana. Completito. Mañana se estrena. Hoy lo escuchás acá en vivo y mañana se estrena. A la noche, creo que. ¿Sabes qué vamos a hacer cuando esté sonando el tema? Déjame decir exclusivo para hacer la onda, porque siempre lo quise decir. Sí, así que. Ah, por favor, me gusta. Sí. Y si un hijo de puta lo grabó. Eso se graba, ¿eh? Si un hijo de puta lo grabó, queda la voz. Chaca, me gusta mucho. O sea, solamente para hincharle las pelotas que lo está grabando. Muy bien. Sí, me gusta. Bueno, cuéntenme con quién estuvieron laburando, qué nos pueden adelantar del disco. Como arrancó el disco, que fue con la batería, laburamos con Maturana, que la verdad que es un drum doctor de primera. Sí, muy conocido, sí, trabajó con mucha gente reconocida, la verdad que yo esperaba una eminencia y vino el chabón. Re humilde. Era uno más, un distinto. Increíble, la sí. Y lo grosso que es, ¿no? Uno se pone a investigar, uno ya lo conoce del ambiente, y si Maturana es grosso. Y después, cuando termina de hablar con él, decís, con razón, loco, con razón la gente habla maravillas de él, pero viste que decís, che, va a venir un dios. ¿Viste? Yo creo que es la previa. En la previa decís, oh, este chabón... Lamentablemente te esperás lo peor, ¿viste? Uno siempre dice, este capaz está resubido un carro. Los nervios típicos de muchos que por ahí les pasa. A lo desconocido. No nos damos cuenta a veces que siguen siendo personas. Sí, por más que uno los ve ahí arriba. Y cuando son reconocidos por nombre o son algún fan tuyo, ¿viste? De alguna banda que te guste y los ves, es como que sentís un poquito eso, los pones en otro nivel. Los pones en un pedestal. Claro. Por ahí los conocés o algo. Decís, sí, o otros que pensás que no y están subidos, ¿sabes cuántos? Pero eso se caen solos. Obvio que sí. No, la verdad que Maturana creo que nos dio un toque de profesionalismo desde el inicio. ¿Eh? Cosas. Pero él solamente fue sonó el drum doctor. Sonó el silbato, sí, claro. Empezamos a grabar, que era el primer 15 minutos, era la batería, a ver cómo salíamos jugando y le hizo sentir cómodo a Rodri, que es nuestro batero, que la verdad que la rompió todo en el disco. Y creo que estando Maturana ahí le dio un toque más de decir, mirá con quién estoy laburando, tengo que demostrarlo, viejo. Ajá, pensó en... La descoció de minuto cero. Jugó a favor, entonces. Sí, subió la vara para todo el resto de los músicos. Qué bien. ¿Y laburaron con algún productor el disco? No, eso creo que orgullosamente. Y Daniel yo creo que fue un productor, sí, algo interno. No le gusta mucho el nombre, ahora vamos a hablar de Daniel, que es, se hace llamar el amuleto. El amuleto de nosotros, ¿no? Una persona muy querida, bueno, que sea una banda de música y más o menos nos dio una mano, pero así en productor. Fue un trabajo propio, independiente y que, como orgulloso, dice él, estamos orgullosos de un trabajo. La verdad que fue muy lindo. Obviamente, si te pones en cara de productor, capaz que sí, capaz de decir, acá daría tal cosa. Creo que de todos los temas que hicimos en el disco y los que quedaron afuera, dijimos, che, loco, mirá, es propio esto. Esta está producido propio. Lo hicimos nosotros. Y hoy lo escucho y digo, ¿sabes qué? ¿El primer disco también fue de esta manera? El primer disco que hicieron, el disco de los siete temas, que en realidad Laberinto. Sí, es un disco. Laberinto sí, es un EP disco, vamos a decir, EP barra disco. Cuatro temas, o sea que es un disco. Sí, en realidad se fue hasta más precario, va. Sí, eso era otra época. Por una necesidad. La que voy es de la producción. Siguiente, lo elaboraron ustedes, sí. Este mismo. Claro, fue una necesidad. Hoy por hoy, cuando lo escuchan, ¿qué les genera? Y haber grabado otro disco y haber pasado 3 años, te abre la cabeza, claramente. Pero yo, por ejemplo, trato de, en vivo juego un poco con los temas viejos, pero a la vez no tanto porque sigo conforme, sigo gustando el disco. Obviamente, uno cada el disco Laberinto, a la diferencia de Fronteras, hay un cambio rotundo en la manera de pensar los temas y la manera de producir. El power, hay otro power, hay otra explosión, hay otra onda más rockera todavía. Que capaz que eso fue algo que se aprendió, de Laberintos a Fronteras hubo eso. Y pasó un tiempito, ¿no? Pasaron 3 años, dijimos. Y creo que sí, 2 o 3. Sí, casi 3. Sí. Casi 3. ¿Y en esos 3 años también se habrán afianzado como banda? ¿Es la misma formación de aquel momento? Tenemos uno que eligió ir otro camino, que es el saxofonista. Pero... Lo cual todavía estamos puteando. No, mentira. Lejos de eso. La verdad que quedó todo bien. Y nada, más, obviamente. Porque en el disco está. El disco grabó todo. Fue ahora, fue. Obviamente, cada uno tiene prioridades y pensamientos, ¿no? Sí, igualmente los intérpretes de vientos suelen tener varios proyectos. Sí, sí. Es raro que haya. Nunca los celamos. Que esté, tampoco. Digamos, únicamente en un proyecto. No, obvio, obvio. Pasa, hay casos de que hay, pero no es lo más normal, digamos, no es lo más regular. Que nunca en eso él tocaba en otras bandas, nunca lo celamos, por decirlo en eso, ni ya sabíamos que no es, viste, el saxofonista. ¡Es nuestro! Claro, claro. Exactamente. El sentido... Tenía que ir a tocar a otro lado, está buenísimo eso, no fue el problema. Como dice él, fue otro pensamiento, otro lugar por donde quería caminar. Y se lo respetamos, está todo más que genial. Se le deseó suerte y se sigue. Sí, obviamente vientos va a haber por el simple hecho de... En el Roxy estoy hablando, ¿no? Que presentamos el disco. Roxy? ¿Ah? Vamos a presentar el disco, después ya lo vamos a hablar un poquito, pero adelantando maneja, un poquito... No te loco, sí, sí, un poquito a la gente. Va a haber vientos por el simple hecho de... Yo me voy a fumar un puchito, vengo. Andando tranquilo. No, bueno, bien, en el Roxy van a estar con la formación completa como para que ser el mayor reflejo, sí, imagino yo, de lo que se grabó y de lo que la gente... Sí, aparte de lo que se produjo, todo. ¿No? Si un tema se produjo para un viento, bueno, también respetar nuestra... No, nosotros queríamos un viento acá, bueno, vení un viento... Ser la mayor copia fiel de lo que va a ser el disco. Va a estar ya, el disco para lo que es la fecha, va a estar impreso ya, va a estar en caja, etiquetado, sí, todo, sí. O van a lanzarlo... Más digital primero y después... Se lanza digital ahora, mañana corte de difusión y en estos días se lanzará el disco entero para que puedas escuchar entero y para la fecha va a estar en formato físico porque yo soy una persona que le gusta el rock antiguo y si podría sacar un vinilo ahora, pues ahora se puso de moda vuelta, ¿no? Pero sí. Soy del arte de tapa de ir a comprar discos. Hoy el día de mañana sale un disco que me gusta, una banda que me gusta, voy, lo compro... Lo analizo, veo el arte. Sí, sí, lo analizás como concepto. Hay mucha. Parece que no, pero yo creo que. Imagino que deben tener mucho público también de músicos, ustedes mismos. De esa hermandad que hay de músicos que se van, se juntan, se. Bueno, de a yo poco creo que a vos te tengo del sac. Sí, bueno. Ahí está, bueno. Listo. Ya le veía cara conocida, ¿viste? Decís, este pibe yo lo vi en algún otro lado. Así que también, claro. No digo particularmente eso, pero hay como un público también de bandas y que se acompañan y. Parece fantástico, obviamente. Sí, nos invitamos a. Pero hay mucha gente que le gusta el tema del disquito, ¿eh? No se crean que somos los únicos. Hay no, si no, las disquerías estarían todas cerradas, ¿no? Yo creo que. La mayoría cerraron, pero bueno. Pero las que quedaron. Las bandas lo siguen haciendo el disco. Las que quedaron sobrevivieron. No, estaría bueno. A ver, me gusta mucho y a veces capaz que vuelo mucho en ese sentido, justo para esto de fronteras, que cae. El loco quería hacer un tríptico con millones de cosas y. Bueno, obviamente. ¿Y qué podemos adelantar? ¿Con qué nos vamos a encontrar con el físico? ¿Estuvieron laburando con quién el arte de tapa? En realidad, estábamos medios ahí perdidos con el arte porque estábamos más abocados a la música y empezó a laburar Emi, que es el percusionista, es el diseñador gráfico de la banda. Empezó a tirar ideas, qué sé yo, hasta que hubo una idea que nos gustó, entre todos también ayudándolo, viendo los diseños, viendo, diciendo esto sí, esto no, esto más allá... ayudándolo y quedó, pero fue Emi el que se puso las pilas. ¿Cuál fue esa idea que tiró? Sí, Emi, ¿qué vino? ¿Les dijo no, qué? No, hubo muchas. Emi es una persona muy particular. Te cae con cartulinas, capaz. Un crack, como este sí, mural. Un crack. Y te dice, bueno, estas son las 35 tipografías disponibles para la frontera. Estas son las 45 imágenes parecidas. Yo imagino las caras de ustedes hechas un signo de pregunta. No, sí. pero a veces quedamos desnudos, nos miramos desnudos. Ah, sí. Y no, me cuesta. La que más te gusta a vos. Claro, sí, más o menos. Pero a la vez no, después como que nos empezamos a... Al principio era así. Bueno, la que vos quieras. Una vez que agarraron ¿qué hacía de mí? ¿Qué hacía de mí? Agarraba y ponía esa que nosotros que él quería. La mostraba armada. No, una poronga. ¿Entendés? De vuelta, volvíamos a la cartulina y todo. No, poné ese. Lo hacían en el formato disco, venía con el formatito disco, pero es una paciencia de mi tía. Qué genio, y venía ahí. No, eso no. Y todas las cargas. Y el chico decía, pero man, me pidieron esto. Viste, ya nos faltaba filmar y que firmemos un contrato de que habíamos dicho eso porque después no nos gustaba. Posta que sí, una paciencia bárbara, yo lo hice mandar a la mierda el segundo día. Hasta que se encontró la tapa que nos gustó a todos. Y después, bueno, empezamos a hacer el librito. El librito, ahí habla un poco. Banda, en el librito vas a encontrar un poco las imágenes buscadas por algo. O sea, capaz que no buscamos lo trillado. Y me gusta mucho el arte y compartimos el arte no solamente de música. Yo respeto mucho a la gente que pinta, a la gente que baila. El arte en general me atrae mucho. Y si bien no pinto y capaz que no me pongo a examinar muchos cuadros, muy pocos. Pero en este momento decir, bueno, música es arte... Y podemos transmitir algo un poco más cuando agarres el disco, al fanático del disco, y mientras esté sonando el tema, lea las letras o esté viendo directamente el disco, el arte, todo, vas a encontrar algo como, ah, mirá, che, y ahora, esto va. ¿Qué es esto? Bueno, y hablando un poquitito de música y arte, ¿tienen ganas de hacer un poco más de música? Sí, cómo no. Sí, vamos, sí. Vamos a hacer, ¿para qué decís? Un tema viejo de los acústicos. De los primeros. Claro, vamos a, ahora volvemos al inicio. Ahí está. Así bueno, que hacemos un temita que arrancó con nosotros, creo que fue uno del segundo al tercero, que se hacían en los dúos acústicos al comienzo Imaginados por Nadie. Para Daniel, que le encanta este tema. Estamos con Imaginados por Nadie y suena así. Escuchá. Impensable es pensar que tu promesa sea de algo mejor. Incontables son las veces que el tic-tac marcó tu adiós. Inconsciencia, sos la dueña de este amor. Increíble es amar a tu razón. No, no, no. Dando vueltas y girando siempre en el mismo lugar. Acertijo de preguntas, respuestas sin descifrar. Preferible no empeñarse a perder tiempo y por esta vez morir en el intento. No, no, no. ¿Para qué decir que vas a volver si de no volver se trata? ¿Y para qué decís que me amas si de amor en tu cabeza no se habla? Corrigiendo lo que digo, el tarado en esta historia soy yo, como siempre, por recibirte y abrirle la puerta a tu perdón. Pero ¿cómo mentirle al corazón si todo lo que le falta a esta historia lo tengo yo? Y es amor, no. ¿Para qué decir que vas a volver si de no volver se trata? ¿Y para qué decís que me amas si de amor en tu cabeza no se habla? ¿Para qué decir que vas a volver si de no volver se trata? ¿Y para qué decís que me amas si de amor en tu cabeza no se habla? Buenísimo, chicos, felicitaciones, realmente la tienen hiper clara lo que es el acústico. Creo, me encanta porque deben ser de esas bandas que cuando le dicen vengan a la radio y toquen acústico, están chochos. Tanto en las radios como en los shows en vivo que dicen, che, un acústico. Metiendo es como sí o sí, ¿no? El acústico. Sí, sí. Mandamos, sí, a full. Sí. O sea, en el, digamos, en el show mismo. En el show mismo, sí, ahí en el disco Laberinto hay un tema y en este por ahí alguna sorpresita más. Que, bueno, en Laberinto tenemos un muñequita que es acústico y uh-huh. Viste, en el medio del show se hace un parate, se bajan quizás los músicos, la luz un poquito más en el medio y arrancamos los dos con la viola y traemos los recuerdos también para la gente que nos venía a ver. Y porque principio. Sigue siendo está es bueno, parte, es como una esencia, es viste, una, de nosotros. Claro, es la gran parte. Entonces, no, está no, muy no, bueno, muy no divertido. No perder la esencia, ¿no? Creo que, y no. Creo que la respetamos. Es ideal, ¿no? Sí, se puede, sí, sí. En algún momento, como creo bueno. Que la música, uno hace la música como es. Dios, se enojó. Uno hace la música como es, ¿no? Y uno no se olvida nunca de lo que somos, lo que vamos a hacer, lo que fuimos, lo que seremos. Y lo que serán, seremos. Bueno, ahí volvemos a las influencias, ¿no? A los amigos, al trabanque y demás. Muchachos, hablemos un poco del Roxy. Roxy, el 23 de abril vamos a estar presentando Fronteras en el Roxy, que como dijimos, es probable que salga mañana en todas las redes. Va a ser un show que lo venimos planeando desde bastante tiempo, con pantallas, con cosas que... Están laburando la gráfica. Estamos laburando, claro. Full. Sí, sí, la verdad que hay un grupo de trabajo. ¿Tenés ganas, Fede? ¿Hace cuánto no tocamos? La última vez fue en diciembre. Sí. Unas, o sea, ganas. Se van a buscar, se van a encontrar eso también. Una manija. Entramos a grabar. Esa es la palabra. Entramos a grabar y fue a pleno el disco. Todos los días en el estudio grabando y así 3 semanas. Y era imposible tocar y después, bueno, tema de vacaciones y todo, mezclas, se cortó y ahora tuvimos. El 23 volvemos con todo y de ahí a meterle para adelante, gira. Claro, ¿y ya tienen armada parte de lo que es la gira más hacia adelante? Y hay un par de cositas, pero bueno. No queremos quemar nada. No, lo peor de todo es que nosotros la quemamos siempre, entonces nuestro manager nos filtra información. Claro, no les cuenta directamente. Es una locura, boludo. Está bien. Porque te dicen, en noviembre hay gira en X lugar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Saco los pasajes? ¿Qué hago? La van a quemar, hijo de... Va a haber una gira, listo, ya está. Con eso, esa información es suficiente para... Con temas radios, por ejemplo, también. Como si, no sé, si nosotros vamos a publicar... Hoy le pedí una grilla, boludo, porque... ¿De qué? De saber, para saber cuándo... De cosas de prensa, foto y esas cosas, porque el chabón, como que no las quiere que vos después te viene... Tenés que poder sí o sí, porque si no podés, te mata. Pero... capaz que mañana tienen que hacer tal cosa. No, bueno, pero decime, claro, dame un poco más de tiempo para planificar. Pero Nicolás de Elizalde, que es este chico, ya de chico le queda poco. Muy contento. Un genio. Un crack. Che, ¿y con quién van a estar tocando? ¿Con alguien? Sí, el 23 de abril, para completar la pregunta que le hiciste a Fede, creo que se han encontrado un show pensado, creo que es la palabra, desde lo artístico. Visual y auditivo, claramente va a ser un show de rock, ¿no? Pero está pensado desde un minuto cero. Hay una producción increíble. Vamos a estar, para la gente que no, nadie sabe tampoco esto. ¿Ves que se queman las cosas, boludo? Impresionante. No, soy un sorete. Vamos a estar grabando, vamos a estar filmando. Así que van a estar los chicos de... Pero está buenísimo que digas esas cosas. O sea, están filmando y está buenísimo para ellos, para también... Por ahí hasta preparar cotillones, cotillón siempre va. Somos una banda... Un poco más de cotillón. Bien futbolera. Somos una banda bien futbolera, esa es la palabra. La pregunta que habías dicho, Surrevire va a estar tocando, la gente de Chaco. ¿Están acá ellos? O Están acá. Sí. Una locura los pibes. Son divinos, tocan una barbaridad los pibes. Van bien, tocan allá, ahora tocan, están acá. Son crack. Los chones se dejaron, mirá que hicieron, man. Vivo venido en dos, dejaban el laburo si no había acá. Ya tocamos con ellos. Claro. La primera que tocaron en Buenos Aires en Guayaquil, tocaron con nosotros. Bueno, próximamente va a salir la devolución. Sí. ¿O ya salió? No salió, no fuimos todavía al Chaco. Pero, hablando de la gira, esperamos, quién sabe, quién dice que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obvio, bueno, muchachos, les tengo que ir haciendo ya la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Me estuvieron tirando un poquito de datas, pero se los tengo que preguntar así como se las pregunto a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda. Radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre a todas las bandas que han venido acá es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas. Ajá. Como para con que sea te suene en la cabeza, digas, yo esos pibes los conozco, estos suenan un montón. Sobre todo eso me prefiero, ¿no? Esa banda que vos decís, loco, no te pierdas esta banda. Como son tres, imagino, acá ya tenemos 7 más o menos, pensado. Que tienen una por lo menos cada uno, ¿les parece? Uh-huh. ¿A quién les pasa la onda hoy, por lo menos ustedes, en representación de Imaginados por Nadie? ¿Todos o uno cada uno? No, vamos a hacer una cada uno. Dale, empieza Santiago. Para los chicos de Arde Roma, que es una banda... Arde Roma, sí. Pica, un amigo, ya fui a cantar un par de veces. Y la verdad que es una banda que suena muy lindo y están creciendo bastante. A full, sí, están a full. Le mando un gran abrazo a Chris, estuve hablando ayer también. Apenas, pero estuvimos hablando. Yo voy a mandar un saludo y una mención para los chicos, los amigos, ¿no? Que tengo ahí, gente amiga de la gente de Septiembre. Así que bueno. ¿Agente de Septiembre o la gente de Septiembre? No, dijiste. Septiembre se llama la banda. Okay. Así que de Gonza, bueno, un abrazo grande a mi amigo y Septiembre, para escuchar. ¿Y por qué lado los encontramos más o menos en cuanto a lo musical? En lo que hacen. Claro. Rock nacional, muy parecido quizás a una onda de lo que estamos haciendo nosotros, a lo que se corre la bola de los chicos de 9 menos cuarto, y demás. Estuvo grabando Mati con estuvo ellos. Estuvo Mati y Landolfi con los chicos de Septiembre, así que una banda sorpresa. Muy amiga, muy linda. Y no, ya subieron el corte de difusión. Y bueno, nada, les mandamos un saludo. Ahí va. Bueno, y maestro. Paso la onda a Mauna Loa, que es una banda de Aedo, también de Zona Oeste. Musicalmente. Explota. No hay desperdicio en ningún instrumento. Y una locura, la verdad. Están locos estos pibes. Ojalá, yo siempre les deseo éxitos. Yo prefiero estar... Yo, la gente que me dicen, estás loco, le digo gracias. No, pero están divinos. Pero el sentido que capaz que te hacen un tema de 8 minutos y no tiene desperdicio, hermano, y no te aburrís y nada. Obviamente hay gente que le gusta lo comercial. Yo los recomiendo porque tiene una mezcla de todo. Hablando hoy de mural, Foo Fighter, Pearl Jam, recorren por ahí, pero en el lado nacional, y creo que ojalá que llegue, loco, porque es una... Como Eruca, esa tía hoy que está tan, tan renombrado, y me encantó yo cuando lo escuché a Eruca hace 1000 años, que no los conocía nadie, y decía, loco, ojalá que lleguen, porque sí, ya se veía levanta, venir levanta que... un estandarte de nivel de músico. Bueno, Mauna Loa creo que los comparo, mirá. Ahí va, una recomendación. Otro estilo, pero estoy hablando de la manera de tocar cada uno, la pasión que tiene un instrumento cada uno y la manera de explayar todo lo que sabes y que quede bien en una banda. Fantástico, muchísimas gracias, chicos. Recordemos una vez más, lugar, fecha, hora del Roxy. En el Roxy, bueno, el 23 de abril vamos a estar tocando con los chicos de Su Revire. El show va a arrancar a las 7 horas, es apto para todo público, así que esperamos. 19 horas. 19 horas, claro. Es apto para todo público y bueno, vamos a estar esperando a toda la gente que nos venga a hacer el aguante. La presentación de Frontera se viene con todo. Mucha manija, así que a disfrutar. Con ganas de traer cotillón, globos, se permite todo. No se permite banderas, lamentablemente. Lo tenemos que decir de esta manera. Pero bueno, con ganas de seguir esto de tan lindo que es Imaginados por Nadie, tan futbolero, porque hay hasta barra bravas. Así hay decididos. Bueno, la de barra bravas. Interno, es lindo, no, pero es como hay hinchadas. Hay hinchadas, no, pero se roban banderas, todo es lindo. Hay una linda pica divina. Divina, hermano, te voy a contar. Bueno, mientras que se mantenga la buena onda. No, la paz siempre es lo primordial. Por favor, gobierna la paz, pero es una pica linda, ¿no? Y hay como que compiten quién lleva más. Un chiste, no sé si está lindo. Es como un chiste entre... Claro, entre ellos. Público, claro. Sí. Bueno, me parece barro. Chicos, los felicito. Éxitos para la presentación del disco. Los esperamos, claramente. Claro. Ustedes, la radio está hiper invitada. Ahí... cae domingo, así que después el asadito. Te dormiste una siestita después del vino. El asado cuando lo invita. Listo, ahí estamos. Tocamos un domingo, o sea, creo que amerita. Amerita un asado y a las 8, no, a las 7, 19 horas, a partir de las 19 horas, abiertas las puertas, van a tocar los chicos de Su Revire, vengan antes porque la verdad que no tienen ningún desperdicio la banda y después, bueno, a disfrutar de Fronteras. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Entonces, vamos a estrenar un tema de Fronteras aquí en nuestra radio. Les agradecemos infinitamente por haber venido. ¿Eh? Quiero el grito del medio. Ya, ahora cuando salga, cuando lo presente. Yo le voy a dedicar ahí el tema a mi mujer y a mi hijo que nos están escuchando, así que le mando un abrazo gigante, ¿viste? Un gran abrazo. Un abrazo para Tiaguillo y Brenda. Muchísimas gracias, chicos, la verdad. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a escuchar entonces, vamos a estrenar Vivir el Hoy, Imaginados por Nadie. Ha pasado la onda y muy agradecidos que les estamos. Escuchá. tiempo pasa cuando en realidad pasamos nosotros. No siento vergüenza en pensar distinto y jugármela. En este mundo tan macabro se olvidan del presente. Malgastan años, derrochan vida por lo que vendrá. Voy a vivir el hoy. Voy a vivir el hoy. Voy a vivir el hoy. seguimos con el capítulo 292 de Pasá la Onda. Recién los chicos de Imaginados por Nadie con nosotros. Un lujazo estrenando tema y todo, ¿eh? Qué tool, ¿eh? Qué tool. No todos los días pasa esto, ¿eh? Así que un gran abrazo a los chicos de Imaginados. Una onda tremenda. Y ahora estamos escuchando a Anti-Edu y Sociedad Anónima. Sí, señora. Para eso, el señor Leandro Bonini, junto con todos nosotros, está para otras cosas más, obviamente, ¿no? Pero este es el momento de que nos hable justamente de lo que fue el show de Antihéroes. Sí, ¿cuándo fue esto? Fue el viernes pasado, exactamente, en el Centro Cultural León León, porque es León al cuadrado, o León por dos, o León León, Nicaragua 3442. Es Nicaragua y Escalabrini Ortiz, a una cuadra de Plaza Armenia. ¿Tiene, o sea, otro nombre ese lugar? Perdón. Centro Cultural León León, mira, se llama. Yo lo anuncié como otro nombre. ¿Sí? Sí, sí, ahora, sí, sí. Después León, te digo León, porque tenía, me pareció que tenía otro nombre. Ah, Tienda Catch. Porque Tienda es, Catch, claro, exacto. Es como un evento, como una fiesta, como si fuera los martes en vinilo en Club B. Se llama un ciclo. Tienda Catch, claro. Eso, ahí va, mirá. Que mirá, usualmente bueno, lo hacen en otro lado, tengo entendido, y esta vez lo hicieron ahí en este Centro Cultural. ¿Qué te digo? Es un lugar recomendable, ¿eh? Bien palermitano, ¿no? Digamos, está, es muy, como muy prolija la manera en la que está puesta. No es un centro cultural cualquiera, como cualquier centro cultural. Está muy, muy prolijo. Bien, a ver, yo ¿era la primera vez que ibas a este lugar, Leito? La primera vez, sí, sí, sí. Me sorprendió, como te digo, al principio apenas entré, la prolijidad del lugar. Bien, bien pintado, bien, digamos, bien acomodado, bien diagramado lo que es el lugar. Uno entra, tenés la parte que vendría a ser del living o del lounge, con la barra al fondo. Sí. Opciones de lo que es escabio y comida, pocas. De comida tenías hamburguesas veganas o bondiolita. Y de escabio, no sé, tenías Campari, Fernet, cerveza y alguna cosa más. Bueno, eso es un tema, ¿no? Porque uno piensa en el centro cultural y te haces la idea de que está hecho más a cómo se puede, ¿no? Por lo, claro, por lo general, sin desprestigiar, sin desmerecer a nadie, ¿no? Claro. Pero está bueno que también, al ser un centro cultural, le hayan puesto una impronta diferente. Me parece algo interesante. Sí, y sobre todo lo que noté es... repito la palabra prolijidad, porque es, o sea, desde las barandas de la escalera, las paredes, todo bien prolijo, bien hecho. No estaba como, claro, que abría una casa así cualquiera que agarraron, la arreglaron un poquito y abrieron. No, bien puesto. Tres niveles, arriba tiene una terraza hermosa, muy lindo el lugar. Qué lindo, ¿no? Me estás dando ganas de ir. Sí, la verdad que lo recomiendo si vas a ver una buena banda y además, o sea, para coronarlo todo, un buen sonido. Buen sonido. Bueno, me encantó, ya está. Escenario a nivel del piso, o sea, el escenario es el piso, básicamente, que eso me encanta. Sí, no está levantado, digamos. No, no, no. No tiene una plataforma, nada, en ese sentido. No, es sobre el piso, eso me encanta porque lo hace también más íntimo. Obviamente no tiene una capacidad exuberante, o sea, con 60, 70 personas con toda la furia ya lo explotas. Pero tiene muy buen sonido, iluminación decente y me gustó mucho el lugar. Bien, bien, me parece buenísimo eso de la prolijidad y, sí, y de que tengan un buen sonido, sobre todo, ¿no? Claro, como que está bien y mantiene manejado. Eso de, mantiene también eso de ser centro cultural, ¿no? Porque por la capacidad de la gente, digo, claro, también, porque el centro cultural por lo general no hay mucha capacidad para gente. Sí. No me convencen tanto lo del escenario del piso, pero bueno, esos son gustos igualmente. Sí. Y te pregunto, vos que ya los conocés a los chicos de Antihéroes y tenés mucha relación con ellos, ¿les cobraron para tocar? ¿Cómo fue la onda? Y sabés que no pregunté eso, me puse en la cabeza preguntarles, me parece que no. Ajá. Me parece que no les cobraron para tocar. ¿Cobraban entrada? Cobraban entrada 50 pesos, pero probablemente hubiera sido ese el arreglo, o sea, claro, el típico 70-30. No, que yo haya oído, no les cobraron para tocar. Muy bien. Sí, sí, igual eran 5 bandas, o sea que era bastante. A 50 pesos la entrada, si uno calcula que te lleven 10 personas por banda, ponele, es más, Inseparables puede llevar más, son 50 personas, no está nada mal. O sea, más lo que pueden llegar a vender, claro, de consumir, está bien, sí, es buenísimo porque también le das lugar a bandas para que toquen y también se puede sustentar el lugar. Exactamente, que es la idea, seguir sustentando la cultura. Bueno, yendo al recital, tocaron dos bandas antes, una se llamaba Arrebato y la otra algo parecido. Después tocó tercero Antihéroes Sociedad Anónima. Una linda lista. La traje, pero no la tengo a mano. Pero hicieron básicamente... Es el antiperiodista. Tocaron un par de bandas que no me acuerdo. Y tienen temas que los tengo, pero no los traje. Pero las bandas las nombramos la semana pasada cuando pasé la grande. Bueno, busquen el programa pasado, escúchenlo y van a saber qué bandas tocaron. Claro. Cargaste toda la agenda para hoy. Fíjate que tiene que estar ahí la fecha. No. Después lo conversamos. Bueno, la cuestión es que tocaron 2-4 temas de Aspirina EP. Como estábamos escuchando Solo es un juego. Y ahora probablemente estemos escuchando Otra dimensión, que es el que cierra. Son los dos que cierran el EP. Excelente EP, bájenselo. Antihéroe Sociedad Anónima en banca. Grátalo, YouTube, obviamente. Grátalo, obviamente. ¿Y cuánto duró más o menos el show? Y duró... 8 temas, ponele. 8 temas. Bien, creo que tocaron 9 temas. Bien, los temas anteriores no son por ahí los típicos temas de punk que duran 2 minutos. No. Calculan que 35 o 40 minutos. Bien. Habrá durado. Bien, lindo set. Sí. Además, calculando que eran 5 bandas, ¿no? No podés tocar una hora y media cada una, pues es un poquito complicado. A las 7 de la mañana, más o menos, toca. Igual te digo, ya para esa hora estábamos como a las 7 de la mañana. De hecho, la anécdota es que mi celular se cansó y se tiró un clavado al inodoro y se suicidó. Se suicidó. Estábamos en un estado deplorable. Claro, cosa que no pasa nunca. No, jamás. Por favor, nunca. Y la verdad que estuvo excelente. Yo no sé qué más decir porque es una banda muy recomendable. Antihéroes suena de la puta madre. Más allá de que son mis amigos, los admiro un montón porque son altos músicos. Al Chino, que es el cantante y segunda viola, lo amo porque es un letrista de la puta madre. Realmente las letras de Antihéroes son buenísimas. Y las del último disco, se escuchan Animales, que es la segunda, y Otra dimensión, que es la que está sonando, que es la última, son excelentes. Yo no sé si él componía cuando tocaba en Magma, no lo sé si componía, pero las letras de Magma eran muy buenas también. Magma es una banda que era la banda anterior, por ejemplo, del Chino, que desde quien estaba hablando Oleito recién, que es el cantante de Antihéroes. Ya las letras eran muy buenas. Probablemente haya tenido algo que ver ahí también. Imagino. Puede ser, sí, tendría que escuchar las letras. Pero realmente es un gran letrista y siempre se lo digo. De Magma probablemente conozcas también al Pocha Martín, que es uno flaquito de barba que también está tocando con Sí, Luque, los conozco a todos, a los de Magma. Un capo, un gran saludo al Pocha. Te quiero, Pochita. Pasando a Antihéroes Sociedad Anónima, tocó otra banda que no me acuerdo cómo se llama. Los Inseparables. No, ellos tocaron últimos. Esos últimos. Tercero tocó Antihéroes Sociedad Anónima. Cuarto, otra banda que no me acuerdo cómo se llama, pero tenían vinilo ya editado. ¿Tenían vinilos para vender? O tenían mucha plata, los chabones. Fue una opción. O realmente no vi que llevaran una enorme cantidad de gente. Pero ¿y vendieron algún plata. Vinilo, viste? No, yo vi que le regalaron una Lucky, que me lo terminé quedando yo porque le dije, guardalo en mi mochila y termina mi casa el vinilo. Así terminó el inodoro con el celular y dijo, dame que yo te lo seco. Y se lo bancó. Claro, dijo, ya que estamos, de paso cañazo. Y pero igual sonaban bien. Bien, ¿te gustó? No, te digo, no me llamó la atención. Ajá. Realmente. No, que tenemos las bandas. Ah, capaz bien. Te acordás. ¿Cómo era? A ver. A ver. Inseparables, Asalto, Atropello y Juventud Infinita. Bien, Juventud Infinita tocaron. Atropello, ¿cómo era la otra? Inseparables. No, Inseparables no. Asalto. Asalto. Tocaron Atropello, Asalto, Antihéroes Sociedad Anónima, Juventud Infinita, que son los que tienen vinilo. Los del vinilo, claro. Y tenían incluso un parche corte para ponerle atrás a la campera que... No sé, pero producción tremenda tenían los chavales. Mucho merchandising. Sí, en cuanto a música andaban bien, ¿no? Dijimos. Sí, sonaban bien. A mí no me llamó del todo la atención. Por eso es que tampoco me acuerdo. ¿Y las otras bandas también eran todas dentro del género del punk, digamos? ¿O tenían otros tintes? Sí, eran. Las primeras dos eran más rock. No era tan punk rock. Porque igual esto es un punk rock, un toque más tirando al estilo Cadena, ¿viste? Toque... más tirando a canción, por ahí, un poquitito más a canción. Punk rock, canción, tirando un poco con un par de jeites californianos, ponele. Y la influencia está también, ¿no? Claro. Con Cadena. Pero bueno, las primeras dos eran más bien rock. Después, bueno, Antihéroes, que lo escucharon. Esta banda que acaba de nombrar, ¿no? El Alzheimer te está matando. Sí. Te está matando, el alemán. Juventud Infinita, casualmente. Juventud Infinita, qué memoria. Y después tocó Inseparables. Inseparables se compone del violero y voz es de Pelea de Gallos, una banda que también está moviéndose mucho. Me suena el nombre. En Pelea de Gallos el batero es el Chino Biscotti, que es el hermano de Chinito, que es el de antihéroes. El cantante de antihéroes. Y es el batero baterista de Cadena. De Cadena. Y bueno, entonces, resumiendo, Inseparables es violero y cantante de Pelea de Gallos, el bajista es un ex Expulsados y el batero es el ex batero de Fan People. Ah, más entonces, o menos. Tienen un poco de música encima los chabones. Poquitito un poco de música, de trayectoria. Y la verdad es impecable. El sonido de ¿te puede gustar o no te puede gustar? Sí, o sea, es esas bandas que te gustan o la odias. No sé si te gustan o la odias. Puedes dejarla pasar. Pueden buscar el disco Terror Amor, que está en YouTube. A mí, personalmente, me gusta, me parece entretenida. No busques una letra tremendamente lograda, porque no sucede así. Las canciones son cortas, entre la que más dura 2 minutos y medio. Pero el sonido que tienen es impecable. Es sin fallas, es impecable. Claro, bueno, son músicos de larga trayectoria también, sí, ¿no? Mal, mal. Y la verdad me gustó. Me gustó. Habíamos ido a verlos, en un momento hicieron un recital en Clubé para presentar Bombas de Amor, que es otra banda. Son como varias bandas que se prestan los músicos y se arman diferentes. Y tocaban Inseparables. Subbandas. Claro. Pero incluso hay uno de Bombas de Amor que toca con el Gori, en Fantasmagoria. Entonces, esa fecha en Clubé tocaba Fantasmagoria, tocaba Pelea de Gallos, tocaba Bombas de Amor. Era un quilombo de bandas, estaba hasta la pija el lugar, no pudimos entrar. Entonces no los pude ver. Y nada, me saqué las ganas realmente porque valen la pena. Bueno, Inseparables vale la pena. Bien, o sea que una noche, más allá de toda la ingesta previa y post. Y alguna pérdida incluida ahí en el medio, una noche realmente recomendable de música. Sí, sí. No, iba a ser que tanto tirar cadena, mezcló con el celular y tiró el celular con la cadena todo junto. Claro. No, no. La yo próxima lo, que sea después de tirar la cadena. Yo lo puse como que estaba ahogando las penas y el celular me siguió y se ahogó. Y se ahogó con vos, se digamos. Tiró. Con tus penas, digamos, no con vos, gracias a Dios. No, no, no. Ahogaste después de tirar la cadena la próxima. Claro. Es esas cosas. Es que no me acuerdo si se podía. Igual, No me acuerdo. ¿Había, si había cadena, por lo menos? No sé, ¿viste esos lugares que...? No, bueno, pero estaba bien prolijito, nos dijimos. Estaba bien, bueno, pero los baños. Pero él no. Claro, no. Pero leíto no. Bueno, así entonces la cobertura de Antihéroes por el señor Leandro Bonini. Muchas gracias, Leo, por compartir esto con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Escuchen, loco, banquen al Under, banquen a los centros culturales, viva Antihéroes, viva Inseparables, viva al Pan Rock. El Pan Rock, así hay que cerrarlo. Ya venimos con más Pasar la Onda en un ratito. Hablamos con la gente de Sueño de Pescado. No te vayas. Y no podemos bajar. Va rápido a plaza sin parar en la ciudad. Queremos divertirnos. Ya es hora de salir. Estamos enloqueciendo. Y es barbarie. Nada nos importa. Nada nos importa. Nada nos importa. Solo que tocamos en los bares una música especial. Y yo toqué el estudio, toqué de la esquina del...

Bueno, estamos escuchando a Sueño de Pescado haciendo Ladran Sancho. Continuamos entonces con nuestro capítulo 292. Y en breve, estaremos hablando con Juan Manuel Calabró, el Guachi, como le dicen, como es conocido, guitarrista de la banda, de esta banda que realmente viene sonando a full. Desde que fuimos a Varadero en febrero, si yo no me equivoco, que estuvimos ahí a principios de febrero, estuvimos en la ciudad de Varadero, veíamos gente con remeras de Sueño de Pescado. De hecho, estábamos en el camping municipal de Varadero y la gente cantaba. Si había una canción o a una banda que se escuchaba, esa era Sueño de Pescado. Después nos fuimos para Córdoba y en Córdoba, en Cosquín, pasaba lo mismo. Si bien Sueño de Pescado no tocaba en el Cosquín Rock en sí, tocaban en un club, si yo no tengo mal entendido, ahora le vamos a preguntar a él, donde hicieron 3 funciones y se llenó hasta la manija. Tienen apenas, si yo no me equivoco, 3 añitos, vienen ahí sonando muy, pero muy fuerte. Creo que ya estamos en comunicación con el Guachi. ¿Cómo andás, Guachi? ¿Me estás escuchando? Bueno, evidentemente, por ahora, capaz que me escucha, capaz que no. Si me estás escuchando, te pido un poquitito de paciencia porque vamos a ir mejorando de a poquito lo que es la comunicación telefónica. Como decía recién, hola, guitarrista de Sueño Pescado, ahí ya lo estamos escuchando. Guachi, ¿me estás escuchando vos a mí? ¿Cómo andás? Se cortaba, estoy con un teléfono en un edificio y un celular en el edificio y se me estaba cortando. ¿Cómo andan? Bien, bien, genial. ¿Vos cómo andás, Negrito? ¿Todo bien? Bien, excelente, papá. Acá, por suerte, con mucha ganas de lo que se viene ahora la semana que viene. Que vamos a estar tocando en Auditorio Sur, en Temperley, por primera vez solos ahí, pues ya habíamos compartido la fecha con otra banda y de cara a lo que va a ser un largo año y productivo para la banda. Bien, ahí, o sea, bien, siguen a pleno. Bueno, de hecho estuvieron tocando ayer mismo, ¿no? Ahí de sorpresa, en Pura Vida. Ayer estuvimos tocando en Pura Vida, sí. Cada tanto se nos agarra una chiripiolca y aparecemos en Pura Vida, que es un lugar que nos abre siempre las puertas para a nosotros y a todas las bandas que quieren tocar, ¿viste? Dieguito te da la fecha y te da la puerta para que cualquier banda que está arrancando. De hecho, nosotros arrancamos ahí. Sí. Nuestra primera fecha autogestionada fue ahí, sin un mango, sin que seas nadie. Dieguito te abre las puertas y te trata de la misma manera que cualquier otro para darte un puntapié inicial y te acompaña siempre. Acompaña a todas las bandas de acá de La Plata y todas las que quieran venir de cualquier lado. Bueno, sin que sea nadie, no, tampoco, ¿no? Porque ustedes ya venían de bandas importantes de La Plata. O sea, sí, vos estabas tocando con los chicos de Lunfardo, Manu venía de tocar en Cebal Camello, que por ahí hay mucha gente que no los conoce, pero en La Plata eran muy fuertes. Sí, bueno, Cebal Camello sigue siendo también, ¿no? Sí, la banda sí, y la otra que nombraste también. Claro, siguen siendo muy fuertes todavía. Siguen, sí. Por suerte, mirá, nosotros adquirimos experiencia cada uno con sus bandas anteriores e incluso ya de antes. Todos somos chicos que nos dedicamos a la música desde muy pequeño y además de dedicarse a la música hay que aprender a laburar, ¿no? Como productores también, porque una banda independiente y autogestionada requiere mucho de eso, ¿no? De conocimiento de producción. Y eso se adquiere con el tiempo, la experiencia. Y yo creo que más que el nombre, lo que nos sirvió para Sueño de Pescado fue eso, ¿no? La experiencia, habernos pegado un montón de palos previamente. Y eso te ayuda más que nada las malas cosas que uno puede revertir, ¿no? Las malas experiencias. Si vos le sacás un buen fruto, eso llega a buen puerto. Sí, yo creo que uno aprende más de las malas que de las buenas, ¿no? Las buenas. Exactamente. Si bien uno cuando vos la ves, que realmente está ahí lo que estás haciendo mal, aprendés, ¿no? Porque si le ves que estás haciendo mal es porque te estás dando cuenta de que puedes hacerlo mejor. Yo creo que, no sé, a ver, corregime si me estoy equivocando. Esta es por lo menos la visión que yo tengo de afuera de por lo menos de la banda. Es la banda que necesitaban, podemos decir, porque es como que todo ha sido muy rápido con ustedes y vienen de una manera muy arrasadora. Recién lo comentaba cuando arrancamos a hablar de ustedes, cuando arranqué, perdón, de hablar de ustedes. Nosotros estábamos en Varadero, que era el primer Varadero Rock de ustedes, si yo no me equivoco. El primer festival que tocan ustedes. Y nosotros estábamos en el camping municipal de Varadero. Y el último día era Sueño de Pescado, con las bandas que había. Entonces, es como que hay una conjunción rara ahí, pero que está dando resultado. Arrancaste bien, y es así como vos decís, ¿viste? Era la banda que nosotros necesitábamos en lo personal para, bueno, volviendo al tema que estábamos hablando antes, ¿viste? Para revertir un montón de malas cosas que uno propiamente hace sin querer, a falta de un montón de cosas, o sobrepasado de cosas también, ¿no? Sí. Suele pasar. Y la verdad que hemos tenido alrededor gente que nos ha acompañado, que venía ya de ver las bandas anteriores, ¿no? Por supuesto, pero se han puesto la camiseta de esta. Y eso, viste lo que vos decís, vos en el camping ves como que todo era Sueño de Pescado, y eso es más que nada por la gente que está sin ser de mago, ¿viste? Sino la gente que acompaña y se pone la camiseta y escucha los temas, que con cada recital le grita al cielo, ¿viste? Cuando nosotros estamos ahí y la gente canta las canciones mirando al cielo, eso es algo re loco. Claro, es como que en ese momento te percatás un poquitito de lo que estás generando también, ¿no? Sí, uno está tocando y estás viendo eso. De hecho, nosotros somos una banda bastante explosiva en vivo, sí. y también, ¿viste? Es un contagio mutuo, ¿viste? De la gente a nosotros, nosotros a la gente, y se vuelve todo un show sin que el público quede en primer lugar, como suele, viste, hay algunas, les pasa a alguna banda que le termina copando el, porque uno va y monta un show para que es de la banda, ¿no? De la banda, de los músicos, de los escenógrafos, de los sonidistas, de los iluminadores, vos estás brindando un espectáculo y no está bueno cuando la gente te come eso, pero sí está bueno cuando la acompaña, ¿no? De buena manera. Y porque lo potencia también. Porque lo potencia, exactamente. Y por suerte tenemos un público que es respetuoso, que si el de al lado se cae lo levanta, ¿viste? Nunca se ha armado quilombo. Tratamos de que eso, de nosotros de arriba del escenario, bajar esa línea porque no está bueno, ¿no? Además nos van a ver muchos chicos, chicos chiquitos, entonces tenemos que siempre estar cuidando. Nosotros los recitales, si la capacidad del lugar es para 2.000 personas, cortamos en 1.800 tickets, ¿viste? Bien, o sea, ¿están atentos a eso? Sí, claramente. Bien. Claramente porque, sí. Porque es primordial eso, además, ¿viste? Ya ha pasado a otros chicos que han terminado muy mal por no mirar eso, pobrecito. Sí. Y... Sí, pero está bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque hoy por hoy, fuera de joda, corregime si yo me equivoco, porque por ahí uno tiene datos que no son de la manera que fueron, pero cuando estuvieron en Cosquín, por lo menos este último año que estuvieron en Cosquín, que me tocó estar, no pude ir a uno de los shows porque nada, terminabas hecho percha de Cosquín, pero la intención de apenas llegué fue ir a poder verlos porque me los vengo perdiendo. Entonces llegué y justo vi a un chico que estaba repartiendo volantes suyos, de hecho me dio un disco de difusión, todo, y le pregunté dónde tocaban. Y allá donde tocaron, en Córdoba, reventó las tres noches, si yo no me equivoco. Sí, y bueno, y eso fue, de todos los recitales que estuvimos haciendo, fue el que más complicado estuvo, porque no esperábamos que fuera tanta gente. Y por día han quedado un montón de gente afuera. El último día había pibes, ni bien terminamos de tocar, salí. Sí. Porque como me faltaba el aire abajo, ahí en el escenario, y salí afuera para tomar aire, y había un montón de gente, como decirte, el doble de la gente que estaba adentro había afuera, ¿viste? Ah, zarpado. Chicos que no habían podido entrar. y me di cuenta que no se nos había desbordado la cosa, porque no podemos fallar así en el cálculo, ¿no? Pero bueno, son cosas que no te las esperás. Claro. Pero bueno. De hecho, el último día, el día anterior, había estado bastante, terminamos tocando muy tarde. y elegimos al otro día, ¿no?, cambiar la cosa y abrir el festival, o sea, la grilla de bandas, sí, a las 9 de la noche. Ah, entonces que... menos mal que no fui, porque hice llegado retarde. Ah, ¿ese día no fuiste vos? Claro, no, bueno, no. Ese día, sí, el último día, nosotros arrancamos a tocar a las 9 de la noche por lo del día anterior, viste, que había estado medio heavy. Sí. Se hizo muy tarde, viste, la gente venía del otro show, de Coquín, de varios días, que yo vimos bastante bastante la cosa media turbia, entonces decidimos, más que nada por los nenes, porque uno está en el palo y no te asustaba esa cosa, pero sí los nenes, viste, veíamos las caras de los chicos menos asustados, así que dijimos, bueno, vamos a abrir el show para que todos puedan venir y todos, y así fue, ¿no? Por suerte revertimos la situación y nos fuimos contentos, porque si no nos hubiésemos ido con un sabor medio amargo. Es que yo creo que está buenísimo lo que me estás contando, porque eso es cuidar a la gente, y venimos justamente de un show que pasaron un montón de cosas, que no se cuidó a la gente, y está buenísimo que lo tengan en cuenta, porque están explotando ustedes, simplemente es eso, hay mucha gente que, como me llegó a mí, como le llegó a toda esta gente que los está escuchando, y que seguramente al próximo show también explote, y está buenísimo que lo tengan en cuenta eso obviamente que nadie quiere que pase nada en ningún lado, eso estamos todos de acuerdo, pero está bueno que ustedes mismos, que son los que lo están generando de alguna manera, por cómo suena la banda, por lo que transmiten, está bueno que lo tengan claro eso. Por lo menos desde mi humilde opinión, ¿no? Sí, sí, claramente, es así. Vos también formás parte del acto que somos todos comunicadores sociales, ¿viste? Claro. Y hay que siempre estar, uno no puede estar en la suya, ¿viste? Y que lo demás te resbale. Hay que estar mirando por alrededor, como cuando uno... como en la familia, ¿viste? Bueno, puedes estar haciendo de la tuya y estar que tu alrededor en la familia estén mal y vos no darte cuenta de eso, ¿no? Hay que siempre acompañarse. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito, si te parece, vamos a hablar más de la música en sí. Dale, dale. ¿Cómo es que surge esta mezcla, ¿no? Porque yo creo que uno de los detalles que más me llamó la atención, que me sigue llamando la atención de la banda, es esa mezcla de voces. Eso ya estuvo... planteado de entrada, ya venían con esa idea, porque esa, o sea, si bien la banda, como vos decís, es muy explosiva, tienen ese rock que por ahí de alguna manera creo que estaba faltando en un punto, ¿cómo fue que surgió la idea de este sueño de pescado? Musicalmente hablando, ¿no? Y mirá, la banda arrancó ya desde el minuto cero. Bueno, en principio nos juntábamos con Manu a tocar con una criolla, armamos los temas, ¿no? Sí. Y cuando lo presentamos la banda, o cuando llamamos los chicos a Martín y a Lucho para armarla, la idea siempre fue que sea contundente, ¿viste? De ir todos para el mismo lado, en cuestiones de riff, de golpes, rítmicamente. Veníamos siempre todos... dio la casualidad que veníamos de hacer música que, viste, con muchas variantes, muchos colores y, viste, muy muy muy armada, de otro estilo, viste. Sí, más canción, sí, podemos decir. No, sí, rockero, pero, viste, con muchos colores, guitarras que iban por un lado, por otro lado. Nosotros agarramos y dijimos, vamos a hacer todo un riff, todo junto para adelante. Vamos a patear cabeza. Vamos, claro, exactamente. Así arrancó. Claramente que uno va pasando el tiempo y se va abriendo, el abanico se va abriendo y siempre vas encontrando cosas nuevas, porque la música tiene de lindo eso, viste, que es un sinfín de aprendizaje y cosas que, bueno, uno va escuchando música nueva, qué sé yo, te vas nutriendo y además todos estudiamos, seguimos estudiando, entonces vas aprendiendo cosas y las vas incorporando, las vas conectando con la banda. Creo que los músicos que conformamos la banda tenemos bastante personalidad y escuchamos todas músicas diferentes, entonces hay como una mezcla loca y contundente, ¿no? Porque más allá de que todos escuchamos música diferente, no llevamos por el rock, viste, entonces sí, es lo que los mueve básicamente. Igual te digo, se me hace que encontraron una linda fórmula ahí. El otro día hablaba con Diente y me contaba que están ahí con el tema del disco. Aclaramos un poco eso porque no me quedó muy claro, porque sacaron un disco el año pasado. Sí, somos unos loquitos. Y sí, ya tenemos preparado dos discos más. ¿Dos discos más? Ah, pero en sí, canciones, ¿no? Hablando de canciones. Tenemos este, bueno, sí, ahora el 12, estamos a dos semanas de un poquito más, tres semanas de meternos a grabar el tercer disco de estudio de la banda. Y sí, la realidad es que tenemos ahí alrededor, con Manu tendremos 20, 25 canciones más como para ya. Tenemos asegurado dos disquitos más. Porque claro. si se nos acaban las ideas, por lo menos ya tenemos para tirar unos años más. Cuatro añitos tiran, vete, que saquen sí, uno cada sí. dos años también. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, por suerte, se nos con mucho laburo, vamos juntando el manguito como para poder seguir grabando. Me parece que siempre hay que a la gente hay que darle data nueva, información, porque las canciones... viste, van quedando en la historia, pero vos tenés que ir haciendo también cosas nuevas, me parece. Además sacamos dos discos cortitos, sacamos dos discos de nueve temas y claro. siempre, viste, queda un poquito más. De hecho, el segundo disco lo sacamos medio arrebatado, porque vos pensás que nosotros teníamos un show con el primer disco que son nueve temas y metíamos dos versiones de, viste, hemos hecho temas del Bocha Sokol, uh-huh. Por ejemplo. Claro, lo iban llenando de alguna manera. Lo íbamos manera. Llenando, nosotros festejamos los dos años para un recital para 1200 personas y teníamos una lista de 14 temas. No la podías creer, decime la verdad, en ese momento. no la podías creer. ¿Son conscientes no de lo que están generando fuera de joda? O sea, no la puedo ¿te das creer. Cuenta de eso? No la puedo creer, nosotros hablamos mucho con los chicos, toda una vida buscando, viste, siempre el horizonte, y hoy en día nos podemos dedicar a esto, que es lo que más nos gusta, y todos los días cuando yo me despierto agradezco, porque es una bendición que podamos hacer esto, ¿no? Es una bendición, es un trabajo que claramente, seguramente nos lo tenemos merecido, porque son muchos años en el ruedo. Pero, muchos años remarla, pero bueno, el trabajo... Pero no todos tienen la posibilidad, por eso nosotros hablamos mucho con los chicos, de hecho, tratamos de todos los días ir mejorando, ya que nos podemos estar dedicando a esto, viste, tenemos, a partir de la semana que viene, tenemos reuniones grupales para charlar, viste, para no perder el foco de la cuestión, porque... Viste, va creciendo y a cualquiera se le pueden volar los patos. Entonces, para mantener los pies sobre la tierra, hablamos mucho, seguimos trabajando, muchas horas, vamos a ensayar todos los días, para estar con la cabeza, viste, funcionando. En la tierra, ¿no? Para, sí, que sí. También debe ser un flash, digo, ¿no? Sí. El hecho de saber que se está haciendo algo que está pegando de una manera muy fuerte y, como vos decís, mantener que a nadie se le vuelen los patos. Te felicito por eso, me parece que es una buena fórmula para mantenerse en el camino, ¿no? Que no se suban los humos, ¿no? Sí, sí, claramente. La mejor fórmula, viste, es el trabajo, el diálogo, la humildad, mantenerse siempre en familia. Creo que esos son claves, ¿no? Se me puede estar escapando alguna, pero creo que esas son claves para seguir funcionando bien, ¿no? Que la cabeza siga enfocada en lo que uno tiene que hacer y no pensar en pelotudeces. Sí, y en cuanto a lo que es este disco que se van a meter a grabar, ¿van a estar laburando con algún productor? ¿Ya lo tienen elegido? ¿Tienen alguna idea para cuándo más o menos va a estar el disco? Sí, el productor va a seguir siendo Gustavo, porque nos sentimos muy bien con él y él tiene la camiseta de la banda repuesta, entonces no hay nada mejor que seguir laburando con la misma gente, viste, como creciendo, bueno, Gustavo creciendo. Gustavo es un grosso que tiene en el ruido, Gustavo Gauri, tiene en el ruido un montón de discos, pero nosotros venimos laburando con él desde que arrancó la banda y... Claro, ¿para qué cambiar algo que funciona? Claro, no, y además porque nos sentimos bien, viste, además de lo que es lo laboral, nos juntábamos, nos hablábamos. Gustavo está grande y más sensible, dice que los años, porque yo lo he conocido hace muchos años en otros laburos y la verdad que ahora está rescatadísimo, está hecho un onda zen om. Sí, no, y además la otra vez me dijo, deben ser los años que me ponen más sensible, porque es un grande Gustavo. Además Gustavo te baja dos líneas y te dice dos cosas y te siempre tiene la tecla. La pega, sí, la pega, es un guacho. Y sí, sí. Así que quizás sí, ustedes no son pibes de 18 años tampoco. No. Ya tienen un recorrido, como vos decís, que vienen hace un tiempo ya tocando, trabajando, entonces también están en una edad como para tomárselo de esta manera. Sí. De entender que para seguir en un camino, que algo que viene bien, hay que frenar un poquitito, ¿no? A veces. Claramente, ya tuvimos muchos años de esa carrera, así que ahora hay que enfrentar un poquito el freno y dedicarse a lo que... Claro, entiendo, porque yo tengo la misma edad, entonces como que ya te das cuenta que decís, bueno, pará, venimos bien, pero pará, no sigamos derrapando, esto no estaba bueno, tan bueno como parecía. Y bueno, pero viste, son gajes del oficio. Sí, a ver, yo siempre digo... Si te gusta el rock and roll, tenés que bailar, y a mí me gusta. Entonces, me hago cargo de eso. Pero lo bailo un poquitito menos frenético ya. Tranqui. Claro, tranqui, 120, ¿viste? Sí, Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Chile, grito. Bueno, contame un poco de lo que están preparando para el show de Auditorio. Bueno, la banda siempre, ¿viste?, se caracteriza por plantear una escenografía, un show diferente en cuestiones visuales. De show a show, y vamos a seguir laburando con eso. Ya estamos despidiendo Siglo Pánico. Después del show, ya a la semana y media, nos metemos a grabar en Panda. Y vamos a grabar en principio las bases y después, o sea, toda la banda en cuarteto. ¿Se vienen para acá, para Buenos Aires? ¿Van a quedarse un tiempito acá el tiempo que estén grabando? Exactamente. Bien. Y después tenemos un montón de días más para grabar más guitarras, bueno, las voces, todo eso. Y calculamos que si todo sale bien, el disco va a salir en junio con un packaging tremendo. Sí, son de meterle al packaging. Sí. Hay esto una va, vueltita de rosca por ahí también. Esto va a ser bastante loco, bastante loco. Adelantame algo, no me dejes así. No, va a ser un packaging fuera de lo tradicional, de cualquier... disco, pero vamos a hacer una cosita bastante bastante extraña. Bastante loco. No mete nada. Ojalá que nos pueda salir bien. Ya va a salir. Está bien, ya lo voy a ver. Bueno, me parece que se nos cortó la comunicación. A ver si... Ahí está. Volviste. ¿Cómo estás? Acá estoy, papá. Volviste, sí, la S final, la mando siempre, la S esa final. Acá me cargan, pero bueno. No, eso que, bueno, si entro al Easter me lo voy a tener que sacar de una buena vez. Bueno, no te robo más tiempo, te agradezco por este contacto. Muchas gracias, un honor, muchas gracias por el espacio que nos dan a nosotros y a toda la gente que hacemos, tratamos de hacer música, intentamos, y ni que hablar. El agradecimiento personal para vos y toda la producción y la gente que nos está escuchando. Una más, Teo, la última. ¿Ya tiene nombre el nuevo disco? Tiene nombre, sí. ¿Lo podemos saber? No, te lo puedo decir. Sería una boludez de mi parte. Está bien, yo la tenía que preguntar. Que venga todo junto. Está bien, yo la tenía que preguntar. ¿Sos consciente de que tenía que hacer? Sí. Ahora, bueno, si se me escapa a mí, ¿sabés qué? Un quilombo. Te matan. Sí, me mato yo mismo. Cuando parto como pero... Lindo que la obra venga y se vea entera de una vez cuando la tengamos en la mano. Bueno, Guachi, te agradezco muchísimo por este contacto. Éxitos para lo que viene. Me voy a en estos, seguramente en el auditorio me sacaré las ganas de ir a verlos. Y bueno, a seguir así, loco. Y bueno, cuando saquen el nuevo disco volveremos a hablar. Cuando puedan se vendrán acá a la radio. Bueno, estaremos en contacto. Comunicar con gente ahí para hacer las acreditaciones, para que lo hagan al show y bueno, la gente que nos está escuchando. Te agradezco nuevamente y un abrazo grande y que tengan buenas noches. Dale, igualmente para vos. Cuídate, negrito. Adiós. Un abrazo grande. Chau, chau. Hablábamos con Guachi, el guitarrista de Sueño de Pescado, una banda que viene creciendo como loco. Nos anticipó que ya para junio van a estar teniendo nuevo disco, así que, y se viene con un packaging interesante. Y ya en los anteriores habían metido cositas diferentes con el packaging, así que una banda que vas a escuchar mucho de ellos. Así que, y bueno, estaremos cubriéndolos y seguramente estaremos hablando del vivo y seguramente por mucho tiempo de los Sueños de Pescado. En un ratito seguimos con más Pasar la Onda. Vamos hasta las 12. Quédate ahí que todavía no dimos los ganadores de los sorteos. Quédate escuchando. En esta mesa, entre el olvido, entre el vino y el dolor. Todo lo que pido en cada noche, a cada estrella, es que mañana nos espere algo mejor. Y ando como un ciego que no sabe de colores. esta semana que pasó nos dejó físicamente el uno de los pioneros, ¿sí? No es el pionero del rock and roll, Chuck Berry. Pero también les contamos hace unas semanas que está sacando nuevo material Chuck Berry. Y qué mejor manera de recordarlo, de festejarlo, digamos, de no olvidar su legado, que mostrando ya lo nuevo de Chuck Berry, que es lo que estamos escuchando, que es Big Boys. Me parece que no está saliendo. Ninguno de los dos, chicos. Hay que abrir los micrófonos. Ahí ahora, va. Ahora estos ahí días va, hola. Salió a la luz este material. Bien. Pero esta forma que tienen de los Yankees de promocionar los CDs nuevos que sacan muriéndose, la verdad, no la apruebo. Sí. Es medio raro, ¿no? No tira mucho, ¿no? Claro, pasaron 4 días del fallecimiento. Pasó lo mismo con David Bowie. Claro. Que che, boludo, boludo, sacamos un CD nuevo y después te morís. Dale. Dale, dale, hagámoslo luego como forma de promoción. Suena re bien. Seguro que hago un montón de plata. No la voy a poder disfrutar, pero voy a hacer un montón de plata. Tremendo, tremendo. ¿Te acuerdas del capítulo de los Simpsons, viste? Que quieren matar al abuelo para escribir el libro y sacar el libro Pulitzer. Es muy parecido a eso. Tiene esa onda. Bueno, ya convengamos que Chuck Berry ya era un hombre grande, grande, grande. Este nuevo disco se va a llamar Chuck, obviamente, y va a estar siendo lanzado por completo en junio. O sea que dentro de muy poquito vamos a tener todo el material completo de Chuck Berry, el padre del rock. Es el primer disco que sale de él en 38 años. Ahora me acuerdo que estuvimos hablando. Tenés claro. Razón. Claro, 38 años, sí, es verdad. Igual la seguía rockeando, o sea, no es que sí. Por más que no sacaba discos, seguía rockeando el chabón. Sí, había estado no hace tanto tiempo acá en nuestro país. Principio año Berro. Pasado, sí. O el anterior a fin de año, lo subo, pero no mucho más de un año y medio. Así que lo que sí, la otra vuelta escuché que era un alto Ortiva, que esto sí. Igual no es ninguna novedad porque suele suceder a veces en el rock, sobre todo con la gente más virtuosa, pero que era alto Ortiva. De hecho, incluso con Keith Richards. Escuché la trompeta, como que cuando grababa con Keith Richards le decía como, no, tocala de nuevo, tocala, no, sos malísimo. A Keith Richards, claro. Papu, tengo 40 años encima de esto. Bueno, sí, yo tengo 70, pero claro. Pudo tocala de nuevo. Y aparte yo creé el rock. Claro, que, lo que vos tocás yo ya lo hice 10 veces. Claro, bueno, la familia misma declaraba que no conocen otra manera de celebrar y de recordar sus 90 años de vida que a través de su música, así que... A mí no me gusta, honestamente, poner noticias de muertes y esas cosas porque me parece que los artistas viven para siempre en su obra y hacer leña o noticia de un fallecimiento no me parece que esté tan bueno. Por lo menos no es lo que quiero para este programa, que no es la idea que buscamos. Pero en este caso me pareció que estaba buenísimo el hecho de recordarlo como quiere también la familia, ¿no? Con su música y encima con música nueva. Pero él. Si yo mal no recuerdo, hablamos de el día que se murió Bowie, que juntaban la lluvia, de Amy Winehouse, que se murió, sí, pero y no, crearon la casa para rehabilitación. No justamente en el día o en la semana de la muerte, claro, de ellos. Claro, ¿no? Claro. No es que hay que dejar pasar murió. Un poco de tiempo. Claro, después nos reímos de eso, obvio. No, mentira. Bueno, sí, de hecho lo hacemos, pero... Y seguro se murió por negro. Y sí, esto es todos oscuros, feos. No, y nadie... Bueno, a ver, Linari ya tiene bastantes problemas y deja pasar un montón de cosas que no debería. Nosotros somos un humilde medio independiente. ¿De luto usan blanco ellos? No. Es tremendo. Bueno, es que empezamos a hablar de estas cosas y nos vamos al pasto. Así que quieren ir hacia la luz. Escuchemos un poquitito más de Big Boys. Nos dejó Chuck Berry, pero también nos dejó toda su obra. Eso sí es para festejar. Such a turn on, and the fog forming. rapping on my window tells me that the morning's here and you'll be gone before too long. Who taught you those new tricks? Damn, I shouldn't start that talk. But life is one big question when you're staring at the clock. Continuamos entonces en nuestro capítulo 292 de Pasar la Onda. Quiero aprovechar para mandarle un gran saludo a Adrián, Carlos Adrián, nos enteramos que era hoy compañero del curso de ingreso de Lizer, que nos está escuchando, así que un gran abrazo para vos y bueno, éxitos para el martes. ¡Saludos! Y tratemos de no comernos las uñas mientras, ¿no? No, tienen gérmenes, chicos, córtenselas, no se las coman. Por favor. Estamos escuchando a Sublime, esta gran banda que a mí particularmente me gusta mucho. Creo que esta noticia la puse simplemente porque hacía rato que no escuchábamos a Sublime. Sí, casi como que desde que se murió el chaboncito, ¿no? Después estuvo con Ron, pero la verdad que deja bastante que pero decir. Hablamos desde que se murió de Sublime y los hemos escuchado también. Ah, claro, no, yo decía de escuchar, digo, escuchar Sublime. Ah, no. Básicamente me gusta escuchar Sublime, entonces aprovechamos con esta bolu noticia que salió, que es que se están cumpliendo 25 años del primer disco de Sublime. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a salir a chorear? Y sí, sí, claro, van a hacer una película, se va a estar reeditando este primer disco y además van a estar lanzando su propia cerveza, como para que sea completito el combo. Sí. Si vamos a chorear, choreamos con todo. Sí, estoy leyendo acá también que van a sacar un documental y una reedición del primer disco que va a salir en vinilo. O sea, es todo junto. Claro, si la vamos a hacer, la hacemos completa. Claro, ¿no? Totalmente. Y probablemente lo hagan todo en el mismo lugar. O sea, deben tener como una cadena pensada, como un Starbucks. Y dicen, no, lanzamos en Starbucks de todo el mundo, pero solo en Starbucks. Bueno, pero va, y te va a ser una así. Bolsa reciclable. Claro, con la carita del cantante. Y una jeringa también descartable. También, el próximo producto a lanzar. Para que te cuides. Reutilizable la jeringa. Claro, hermoso. En un hermoso jeringas kit. Para compartir. Bueno, como decía recién Leo, va a ser de esa manera el 22 de abril. Y como parte del Record Store Day, se va a estar editando Bad Fish EP, que claro. Es el primer disco este que cumple 25 años. Que apareció originalmente en 1995, meses antes de la muerte del vocalista y guitarrista de la banda, Bradley Nowell. Después, bueno, como decía también recién Leo, hicieron este Sublime con Rom, que sí. Fue bastante pete, pero bueno, sí. Lo intentaron. De hecho, vinieron acá. Hicieron, sí, creo que hicieron una park incluso, ¿no? Sublime con Rom, sí, me parece sí. Que hicieron una park. Ahora, 1995, 25 años se cumplen en el 2020. Correcto, o sea, pero... Que faltarían 3 años para en que el 95 esto. Fue que salió. O sea, se grabó antes. Claro. Pero salió en 1995. Conmemoran la grabación. Y ya no pueden esperar. No tienen plata, no pueden esperar 3 años más. Y no, bro. Ya se les acabó. Y sí, ya se la inyectaron toda. Claro, los 25 años que festejan son de 40 ounces. No sé cómo dice 11 en inglés. 40 ounces to freedom. 40 ounces. Ounces. Claro. Tenés razón. Bueno, aprovechan a hacer todo junto, ¿viste? Es una sí. Es el inicio este, simplemente, que como decíamos recién, va a traer también un documental. Yo los documentales siempre los celebro, me parece que está bueno que haya más información y más desde el seno de la banda, ¿no? Yo creo que depende... Cuando digo seno no me refiero a tus tetas, Leo. Claro. Quiero aclararlo. Eso es obsceno. ¿Cómo no. te quedaron? Voy a necesitar terapia, retina. Ya te dije, las vi recién y me voy a necesitar terapia. Bueno, eso mismo te ves cuando chocas en el auto y tenés airbag. Claro. Te abras esa cosa y se te cierra, por lo menos. Acá Leo la mostró por más tiempo. Claro. A mí se me sumaron dos imágenes. Se me sumó la imagen de Airbag, por ejemplo. Claro. En un momento levanta la cabeza Nano y dice, ¡ah, Airbag! Dice Nano. Nano González, estoy aclarando, fan número uno de Airbag. ¿O dos? ¿O número uno? No, bueno, 1.5. 1.5, dice ella. Bueno, está bien. Fan 1.5 de Airbag. Y se me vino a la cabeza también cuando hablaste de choque, se me vino Chano automáticamente. Es como que uno lo relaciona. Automáticamente. Observa con Chano en el auto. Mamá que se mueran de... todos juntos, por favor, nos hacen un favor. Y ahí lo llamamos a Al Qaeda, le decimos, chicos, aprovechen esta. Igual con Chano al volante creo que no hace falta. Vi una solicitada para. Dos solicitadas vi con Chano. Una que era para. La una sube para Chano. Sí. Y la otra era para que sea el chofer de Mauricio Gatti. Muy buenas las dos, la inventiva argentina. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo hace para chocar tanto y nunca lastimarse nada, viste? No, nada, es... ni un golpecito sale, ¿no? Sí, es verdad. Hijo de puta. Debe ser su pelotudez atómica que tiene dentro de su ser que hace que no le pase nada, ¿viste? Como que tienen un ángel aparte de algunos pelotudos. En este caso, Chano, ¿no? Claro. Bueno, la cuestión es que Sublime va a salir a chorear con estas cosas de aquellos tiempos, rememorando, reivindicando a la banda, pero también va a haber un documental, lo cual es interesante, y la cerveza, la verdad, que no nos importa, pero también va a estar. Escuchando es Queen haciendo Give Me the Prize, es decir, dame el premio. Bueno, dentro de lo que es dar un premio, se incluye por lo general un juego previo a que vos te den un premio o un concurso, llegado el caso. Sí, o puede ser un premio a la trayectoria, la es simplemente también, por ser. También por ser. Es más, incluso hay premios que no son premios, son trofeos, pero es por participar. Gracias por participar. Claro, que no te sientas una excluido. Una medallita que parece de chocolate. Esas cosas. Es para comerse, viste, después. Bueno, en este caso tiene que ver con un juego. Resulta que se anunció Brian May, así súper orgulloso, de que va a estar saliendo el juego Monopoly inspirado en la carrera de Queen. Sí. Interesantísimo. La verdad que es un regalo de esos para hacerle a alguien que le gusta mucho la banda y para que lo cuelgue y no lo use nunca, básicamente. Claro, sí, no había leído del todo la noticia, perdón, porque no estaba del todo informado, pero parece interesante. En realidad, ¿sabés con qué lo haría yo? ¿Con qué? Con el Life. El juego de la vida, que es uno de los juegos más pedorros que pude jugar en mi vida. Pero el Monopoly es lo mismo. Más o menos, no, el Monopoly es como el juego de la vida es como el juego de la boca. El Monopoly es como de estanciero. Claro, claro. Es más al estanciero, tenés razón. Capaz en este tipo de cosas daría más el juego de la vida, como que vas avanzando y vas teniendo concierto y qué sé yo. El Monopoly básicamente es juntar plata. Claro, bueno, a mí me llamó la atención, dije, ¿cómo? ¿Cómo será? Perdón, ¿cómo? Es una casilla que te agarras. No justamente tan drástico, ni es como que no lo podrían vender mucho, sería poco ético. Es una tarjeta que dice rotura anal una semana en el hospital. No tiene esas cosas, pero sí. El leitmotiv del juego es que vos vayas armando la carrera de la banda evitando los ya conocidos obstáculos de siempre, llámese impuestos, cárcel y la bancarrota. O sea, vos tenés que ir tratando de evitar eso. Me llamó muchísimo la atención esto de los obstáculos para que la banda triunfe, los impuestos. No, muchachos, tienen que pagarlos, básicamente. Es algo que no pudieron sacar del juego real, como diciendo, ¿cómo lo...? Sacamos, no pudieron hacerlo, tuvieron que dejar. Claro, ¿no? Tendrían que haber buscado como algo, digamos, extrapolación a lo que es el universo Queen, o sea, ¿no? Porque lo único, acá según lo único que leo son las fichas que tiene, inspiradas en Queen. Después lo demás debe ser lo mismo. Es más o menos solo lo mismo. Con fotos de ellos. Claro, pero es como que vos vas avanzando en la carrera de la banda. ¿Y el final sería cuál? ¿Se muere el cantante? No sé cuál sería eso. Muere tu vocalista. Claro. Perdiste. Chau, perdiste. Pero perdés siempre, o sea. ¿Qué le pones? En vez de las casitas y los hoteles, ¿qué le pones? Le podés ir poniendo las cosas que prepararon, como por ejemplo, una aspiradora. Esas son las fichas. Vos en el juego vos tenés los muñequitos, que son la aspiradora. Putz, apagó el celular. Sí, son la aspiradora, el martillo de Hammerfall. La guitarra de Brian May y el robot de News of the World. The News of the World. Pero vos, o sea, vos... Creo que esos son, serían los personajes, decís claro. vos. Claro, vos, o sea, en el juego vas comprando como ponele. Tenés una calle, ¿no? Calle San Juan, Avenida San Juan. Tenés tres casillas que son Avenida San Juan. Cuando compras las tres casillas que representan Avenida San Juan, cada vez que un jugador cae en una de esas casillas, te tiene que pagar a vos. ¿No? Serían como cada casillero es una canción y cada vez que pasás por ahí tenés que pagar regalías. Claro, pagar los impuestos. Y de digo, las tres canciones tendrás todo un disco y claro, un disco, lo haces platino. Bueno, por ese lado. O sea que los discos platinos se compran. Bueno, eso es una declaración del señor Juan Ignacio Miranda. Yo no me voy a hacer cargo, pero ha pasado. En el juego compras las casitas. Claro, compras las casitas. Sí, sí, vas comprando discos. Bueno, cuestión es que este juego ya no saben más que inventar los muchachos de Queen, no. Realmente. Igual el Monopoly banda... tiene sus versiones que son infinitas. Creo que tiene una del Señor de los Anillos, incluso una de Harry Potter. Sí, pero no deja de ser un choreo. Obvio, boludo, pero el que chorea en realidad es Monopoly. Porque ya como juego es siempre lo mismo, solo Queen que... no. Usan la imagen, sí. Pero vamos, no seamos ingenuos. Sí, bueno, es verdad. Hace 20 años que chorean sin... Chorean los dos. Es verdad, y han sacado discos. Yo la verdad que soy un fanático de Queen. Y es como que ya decís, ya está, muchacho. Dejemos de... Si bien el show de Queen con Adam Lambert, les puedo decir que realmente es muy, pero muy bueno. Realmente es muy bueno. Más allá de que te guste o no te guste Adam Lambert, eso ya queda aparte. Y el show que dieron, por ejemplo, acá en Buenos Aires fue tremendo. Siguen siendo integrantes de Queen, de una banda súper legendaria e importantísima en la historia de la música también. Sí, lo que pasa es que Freddie Mercury realmente es irreemplazable. Es irreemplazable. Es realmente irreemplazable. Son esos cambios que no llegan a ser amigos porque no es lo mismo. Es como cuando hicieron nacer The Doors con el cantante de The Cult. Como que no lo vas a generar el mismo impacto. O como In Excess, que buscaron un cantante en un reality, por ejemplo. Y bueno, igual ahí se van un poquito al carajo. Se van un poquito al chori, pero no sé, yo creo que lo respetaría más si, por ejemplo, se ponen a tocar Brian May, John Deacon, Roger Taylor y suman un cantante y hacen temas nuevos. Con la impronta musical de Queen, pero obviamente con la falta de la voz de Freddie. Claro, pero transportando el sonido de Queen a temas nuevos. Entonces vos decís, no es que está tratando de imitar a Freddie Mercury. Claro. Son temas nuevos, sí, es la música de Queen con un cantante nuevo, temas nuevos. Ha pasado con AC/DC, por ejemplo. Claro, es verdad. Sí, sí, sí, lo respetaría más. Muchísimo más. Bueno, hay un juego entonces de Monopoly de Queen que va a estar saliendo a la venta el 5 de mayo. Así que si vos sos de esos coleccionistas que le gustan este tipo de cosas, mandale para Frenchy y tendrás el Monopoly de Queen. ¿Por qué no? Von nichts anderem zu reden als vom Struggle, der mich jeden Abend wache. Kennt Probleme, hab the Trouble. Doch hab's lieber geregelt und nicht ewig drüber geredet. Erzählt und dann gefackelt. Scheiß auf Rumgejammer, scheiß auf Selbstmitleid. Persönliche Texte vom Kollegen waren eine Seltenheit. Ich hab mein Stress nicht in den Tracks verarbeitet. Geb'n Fick drauf und beglaub das, was ich rap, die Wahrheit ist. Denn ich bin realer als die meisten. Auch ohne meinen Real-Life-Struggle in Liedern zu beschreiben, muss es niemandem beweisen. Doch hier labert mich die Pitches voll. Ihr wollt sehen, was hinter den. Sí, estamos escuchando Hip Hop en nuestro programa por primera vez. En la noche, por lo menos de hoy. Hacía rato que no metíamos. Siempre tiene que haber un poquitito igual, de hip hop. La semana ¿no? pasada pasaste la fecha de Porta y Porta. Sí, hip hop. Tratamos de no dejar afuera ningún género musical. La noticia en este caso nos lleva a Alemania. Estamos escuchando al rapero Kollega, que tuvo un episodio un poquitito violento. Sí. Es por eso que no entienden un porongo. No es porque sea solamente rap. Es porque está cantado en alemán. Claro, está cantado en alemán, claro. Sobre claro. todo es ese pequeño detalle. Suena entonces, bastante bien para ser alemán, ¿eh? Porque no sé si escuchaste alguna vez hip hop en francés. Es una bestia. Lo mejor que te puede pasar en la vida. El francés, para todo, líricamente es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero suena bastante bien para ser alemán. Para el sándwich, el pan francés, va como loco. Claro, todo. El panini, todo. Sí, y las medialunas, los croissants, claro. También, por ejemplo. Sí, no sé por qué decís eso de bastante bien para ser alemán. Alemania es una de las mecas. Fuera de joda, es una de las mecas en cuanto a sonido. Van a la vanguardia en muchos géneros. No, Berlín, pero yo digo, por ejemplo, es una de las, sí, de las ciudades más culturales del mundo. No, yo digo en cuanto a lo que es lo lírico. Ajá. El rap se basa mucho en la lírica, justamente. O sea, que estás entendiendo todo lo que dices. No, y el alemán es como muy fuerte, es como muy marcado, es como... Entonces, para el rap, medio imperativo, capaz, suena... bastante imperativo. Sí, pero como muy marcado, muy, muy... El castellano ya es marcado, pero el alemán es como más recto, ¿no? Claro. No entonces, tiene capaz... tanta sonoridad, digamos. No tiene eso. Tanta fluidez. Tanta, eso mismo, el tanta idioma. Fluidez. Ok, ok, como listo. El castellano o el francés, que me parece decir lo más... La onda que genera. Sí, yo idioma. Creo que el francés y el inglés, te diría. Que son los más, sí. Digamos, musicales en cuanto el francés por sobre todo. Si tenés la chance de escuchar rap en francés, que es... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podremos ir a un show de... No sé si podremos ir, pero por lo menos escucharlo mínimamente. No te subas a cantar. Por la a menos que vengan a nuestro país. Y no, definitivamente a un show de este muchacho no me subo a cantar de este alemán colega. Resulta que este muchacho estaba haciendo su show, estaba en una batalla justamente de raperos en Alemania. Y se subió un fan al escenario, se subió con su vasito de cerveza, se ve que estaba un poquito tocado el muchacho, pero se subió, se acercó a este muchacho colega y de repente es como que le intenta sacar los lentes que el rapero tenía puestos justamente en su frente, es decir, no los tenía puestos en la posición habitual, es claro, decir, la cara. En los ojos, sino que los tenía como apoyados en la frente, digamos, en la pelada. Es un pelado, o sea, la frente le llega hasta la nuca. Claro, es todo frente eso. Prácticamente, pero los tenía apoyados y es como que este fan intenta sacarle los lentes, pero a modo, por lo menos por lo que se ve, a modo chiste, a modo de gracia de persona que está ebria, pongámosle, y... Este colega se levanta, ya cuando lo intenta tocar, se levanta y le pone el brazo adelante. El brazo derecho adelante como separándolo. A continuación, directamente le pone un roscazo hermoso a la quijada y atrás le pone una patada. A lo que el fan, ya que estaba medio escabio, se cae y vienen los de seguridad y lo sacan corriendo. Arrastrando salvajemente. Era para tanto. Sí, era como innecesario. Para la gente que no vio el video, como se ve como que está, parece una tipo 8 Mile, la película de Eminem. Claro. Se ve que terminó de cantar, subía al otro como para enfrentarlo y se quedó agachado en cuclillas, ¿no? Como si estuviera un perrito cagando. Claro, provocando así. A su rival. Claro, entonces el otro dice que se sube y con la intención como de cargosearlo un poco, como que le quiere sacar los anteojos. Y ahí el otro grandote se levanta y le saca el brazo y le se separa con el brazo, como decís. Y otro se queda como diciendo, bueno, todo bien, ya está. Le de tira hecho, la mano a la cintura como diciendo, todo bien, papá. Claro. Y ahí cuando viene la patada y después la tremenda ñapi que lo dejó de culo. Es hermoso cómo lo coloca. Lo mejor del video, véanlo, porque cómo lo coloca es una piña sola y lo duerme. Es hermoso. Lo coloca perfecto, en el lugar justo. Sí, sí, justo a la quijada. Es de Combat Space, más sí, o menos. Sí, mal, y durmió. La piña. Durmió, me encanta negro. Cómo lo saca de seguridad después que lo agarra de la capucha y lo va arrastrando, no. Tipo trapo de piso, tipo lampazo, lo va llevando. Es violentísimo, violentísimo el video. Como decía recién Leo, les recomendamos que lo vean porque realmente es extraño. Tanta violencia en tan pocos segundos, ¿no? Es el nombre de este rapero alemán es Colega, es con K, con doble L, G-A-H. Colega. Colega. Exactamente. Así que búsquenlo un poco de... El rap de por sí tiene un tinte medio violento en su lírica, en por ahí siempre contrarrestar al otro... No provocativo, es la esencia, como provocativo como esencia, pero violento de esta manera, no, muchacho, no es un ejemplo. Esto. Hay que aflojarle las papas a veces. Estaba chicos, un poquito pasado a veces el colega. Y si hay violencia, que haya violencia a las dos, por lo menos, ¿no? El otro. Claro. Que te quieres pelear, que se quieren pelear los dos, no uno solo. Claro, en igualdad de condiciones. Aparte, más grandote se quiere pelear, no el otro del revés, en todo caso. Así es, el mundo sigue siendo violento, el hip hop también. Vean este video, gente, véanlo, por favor. Thank you. termina un nuevo programa de Pasa la Onda, el capítulo 292 va llegando a su fin. Tuvimos un programa completo, nos visitó la gente de Imaginados por Nadie, estuvieron tocando en vivo temas nuevos, estuvieron presentando el disco y de hecho pasamos un tema que acaba recién de salir del horno, es decir, estaba recién masterizado. Recién todavía ni siquiera lo tenían todos. No, lo tenía uno en su celular. Ni siquiera todos los integrantes de la banda tenían el tema y ya lo hemos estrenado. Así que un gran abrazo fuerte a los chicos de Imaginados por Nadie. Unos fenómenos. También estuvimos hablando con el Guachi, el guitarrista de Sueño de Pescado, en una charla que a mí particularmente me divirtió, me interesó. Así que esperemos que del otro lado haya sido lo mismo. Les hemos contado noticias, les hemos contado también fechas para que puedan ir a ver música este próximo fin de semana, que dicho sea de paso, se encuentran todas las fechas en www.pasalaonda.com.ar. Y si te da paja, y si te da paja entrar a la página, no tenés ganas de mover de tu celular, tu cuerpo, tu humanidad, entras al Play Store de Google, te descargas la aplicación y ahí mismo podés encontrar todas las fechas. Es fin de semana largo, convengamos que te van a dar ganas de hacer algo en algún momento. Ya hay gente haciendo cosas en este mismo instante. De hecho, hay gente que está disfrutando de, seguramente, no sé si habrán empezado a tocar ya, pero del show de Eterna Inocencia junto con Poseidótica, show del cual hemos estado sorteando entradas. Y hubo un montonazo de gente que estuvo participando, así que muchísimas gracias a todos los que se estuvieron copando allí en las redes sociales. Y en las redes sociales, obviamente, ¿a quién tenemos? ¡Nanus Team! ¡Yay! Hoy con micrófono propio, las chicas están como quieren. ¿Cómo estuvo la noche? ¿Tuvimos actividad en las redes? ¿Hubo más participantes en los sorteos? Cuéntenos un poco. Hubo movimiento, hubo participación ahí por Instagram, algunas fotitos ahí estuvimos publicando. ¿En cuánto estamos en Instagram? ¿Cuántos seguidores tenemos en Instagram? Vamos, vamos, producción, vamos, vamos, rápido, vamos. Qué poco atenta. Y no estamos preparadas. Qué poco atenta que están, siempre preguntan lo mismo. Siempre pregunto lo mismo. Lo que pasa es que ahora tienen un micrófono propio y no pueden evadir la pregunta como haciéndose las que tardan. Está lejos, ahora no lo pueden decir. Estamos en 1047 seguidores. 1047 seguidores, muy bien, muy bien. Teníamos como dijimos 1000, que para fin de año 250.000, ¿verdad? 250.000 para fin de año, prometió Nanu. No, pongamos un objetivo razonable, un 2000. 2000, ahí está. Bueno. Objetivo para este año, 2000 seguidores en Instagram. En Twitter tendremos algo así como 500, 600 aprox. Y en Facebook estamos ya pasando los 4300. Largamente. Que sí hay que rescatar que, bueno, cuando. Que las bandas en Twitter son muy de retuitear, o sea, se copan. Es verdad, es verdad. ¿Les gusta el Twitter a las bandas? Sí, sí, les gusta más el Twitter y bueno, y en Facebook siempre hay movimiento también, pero bueno. Puro movimiento, mamita. Puro movimiento. Bueno, chicas, tuvimos sorteos. Quedan dos sorteos por develar quiénes son los ganadores. Les cedo la palabra, chicas. Exactamente. Vamos con el viernes 24, fiesta clandestina con Alika Zona Ganja en Groove. Greg Music en Groove. Mañana viernes. Mañana viernes. Y tenemos ganadora que es... Luisa Fernanda Niño. ¡Felicitaciones! ¿Por qué siempre se ríe? ¿No puede terminar un nombre? ¿Quién se ríe? Luisa Fernanda Niño. Luisa Fernanda Niño. Muy bien, estaban los aplausos. Bien, Luisa. Tenemos aplausos. Quiero escucharlos de nuevo. Luisa. Pusiste ese aplauso, recién lo vi. Los escuché. Tenemos botonera también ahora. Acá lo tenemos a Nachito ahí en los controles. Hoy está medio averiado, pero está... Lo que pasa es que necesitamos también un retorno a nosotras, acá unos auriculares. Ahí va. Bueno, el próximo paso. Tienen tremendo parlante de la espalda. Viste, tiene que dar la vuelta nada más. Es más, el programa anterior te decía, me desconectás el parlante. Que claro. Hincharon con el micrófono, ahora tienen el micrófono. Ahora quieren retorno auriculares. Estamos creciendo. Está bien, hay que seguir creciendo, no paremos de crecer. Bueno, felicitaciones entonces. Sí, más a ellas dos que les falta. Un par de centímetros, qué malo que sos, Leo. Bueno, yo te podría regalar un par que a mí me sobran. Bueno, chicas, ¿tenemos un sorteo más? Tenemos un sorteo más que es también fiesta clandestina el sábado, con Desinhibidos y La Movida. Bien, y tenemos galones. Ganador, ganadora del par de entradas, que es... Ana. Ana al cuadrado. Ana. Bueno, gracias a todos. No duerme. Claro, es una doble versión, ¿no? Bueno, felicitaciones a ellos que ganaron el par de entradas. Se anuncian en boletería como ganadores del sorteo de Pasar a Onda. Y allí tienen el par de entradas para rockear y reguear toda la noche, ¿no? Acá estamos publicando las listas de ganadores, los sorteos. Y recuerden que es el primero de cada lista que va con un acompañante. Exactamente, un par de entradas para ellos. Chicas, reflexión final de este capítulo 292. Es el momento que el... ¡Nanusteam! Se despide. ¿Qué quieren decir, chicas? Bueno, yo, mandarte a vos, Cris, un saludo, un beso. Bueno, espero que hayas pasado un lindo cumple. Gracias. Y bueno, y que en todos estos años cada día te quiero más. Yo también. Sos muy bueno. Me van a hacer llorar, hija de puta. Gracias, Nanucha, gracias, en serio. Yo también te quiero mucho, los quiero mucho. Me pone contenta que seas viejo como yo. Bueno. Digan la edad. Sí, yo no tengo ningún problema, yo cumplí 32 años. 3-2. Sí. Bueno. Pensé que 31. No. O sea, no, tengo la misma edad que Nacho, solo que Nacho nació 9 meses después. Yo tengo 31. Estás en tu año 32. No te hagas el boludo. No me metan en el medio de esas cosas que yo no estoy. No te hagas el boludo, que los dos nacimos en el 85. A todo esto hay una que no revela la edad. Yo no la voy a decir. Está bien. No queremos saberla, Nanu. Te queremos así. No nos importa así, tu edad. Vieja y todo. Vieja y todo me quieren. O no, Leo, me quiere Cris. Es verdad. Tú lo sabes. ¿La Nucha Q? Bueno, lo mismo que Nanu, un feliz cumple para vos. Esperemos que la hayas pasado lindo. Repetía todo lo mismo que Nanu. Ahora más tarde vamos a brindar, chicos. Quédense tranquilos. Que son muy buenos. Voy a abrir el champán, ya lo traje, así que lo vamos a abrir. Yo voy a hacer un pedido igual que en el Facebook, el que tenga cajas. Por favor. Para mudanza. Y si entro yo también, porque sí. Y si alguien sabe un depto también, ¿por qué no? Hacemos la solicitada. Ahí termino viviendo yo en una caja. Para mudanza, cajas, diarios y nada, colaboraciones. Contáctense con Pasar la Onda. Un barril, como el chavo. Un barril, ¿por qué no? Metemos ahí en una vecindad, nada, un pobre. Bueno, fuera de joda, si alguno sabe de algún departamento, se comunica con nosotros. Tenemos a Nanu que le avisaron hace 3 días que se tiene que ir en 5. O sea, una guachada total. Así que bueno, si se sabe alguno de algo, nunca está de más, ¿no? Obviamente, se contactan por las redes, ahí mensaje privado. Ahí va. Será devuelto el favor. ¿Y cuáles son nuestras redes? Quiero saber las redes. Por Nanu Guay. Pregunta por Nanu Guay directamente. Pasa la onda, Pasa la onda en Facebook y @pasalaonda en Twitter y en Instagram. Y también recuerden este sábado, Mundo Bullicio. También redes es Facebook, Mundo Bullicio. Y no hay Twitter ni Instagram por ahora. Denle ahí el pulgarcito. Pero tenemos mail, mundobullicio@pasalaonda.com.ar. Ahí va, mándenle ahí el pulgarcito arriba, un gran programa a partir de las 15 horas. También pueden sugerir, opinar sobre... Hay una columna que le pusimos el rinconcito legislativo, que es donde, bueno, hablamos de cualquier tema de interés de derecho, desde de legales. Legal, desde lo que... como dice Javi, de reconocimiento de los derechos civiles. Ahí va. A cargo de la doctora Nanu Guay. Exactamente. A cargo. Nadia no Fátima Guay. Yo aviso que soy abogada para que no quede que hablo, viste, de la nada. No. Es una columna legal, justamente. El sábado a las 15 estamos al aire. Ahí va. ¿Saben con quién van a estar charlando? Lo único legal del programa. Lo único legal. Tenemos una invitada muy especial. ¿Invitada va a estar acá en piso o van a estar hablando por teléfono? Por teléfono. Ahí va con. ¿Se puede decir o es sorpresa todavía? Sí. Bueno, revelenlo en el programa, que sea sorpresa. Sí. Tenemos dos entrevistas. Una que vamos a anunciar, que es con María del Carmen Verdú, hablando justamente por el tema del 24 de marzo. Bien. Y después estamos ahí en tratativas y podemos sacar gente que estuvo realizando marchas en la época de la dictadura. Docentes que hicieron marchas en la época de la dictadura. Bueno, y Verdú, para los que no conocen, fue la abogada de Walter Bulacio y es una de las fundadoras de Correpi. De la y también presentó habeas corpus y estuvo muy presente en la época de la dictadura como abogada, trabajó mucho. Un programa en YouTube, más que interesante. Un documental programa. Que a Walter lo mató la policía, que ahí van a poder conocer a la doctora. A la doctora, es excelente ese documental. Un gran programa entonces este sábado conducido por el Tony Ríos, un gran abrazo para él también. Así que desde las 15 horas lo pueden escuchar este sábado por www.lapasalaonda.com.ar. La pasa la onda. La pasa la onda, dame esto, la pasa la onda. O por la app. o por nuestra app que se descarga del Play Store de Google. Muchísimas gracias, chicas del News Team. Se despide en este momento de la People de Pasar la Onda en escuetas palabras, porque lo tenemos medio averiado, el señor Juan Ignacio Miranda, nuestro operador técnico y co-conductor. Creo que en 20 palabras tiro un pulmón. Nada más, saludos, gente. Nos vemos el sábado, nos vemos el jueves que viene. Saludos, Cristian. Gracias. Saludos por feliz cumpleaños. Por también saludos para los demás. Voy a decir hola. Eso, no puedo hablar más. No, muchísimas gracias, Nachito, por el saludo a mí y a la gente, obviamente. Es el momento de que se despida de la People de Pasar la Onda el conductor de Vivo en la Caja, que va a estar volviendo el 9 de abril, el domingo 9 de abril, va a estar volviendo Vivo en la Caja el señor Leandro Bonini. Tanto lo repetí que me lo vas a yetear, porque ya me lo corrieron un domingo, o sea, era el 2, me lo corrieron un domingo, me van a decir, mirá, ¿sabés que el 9? Pero... se llama darle promoción. Sí, sí. Está bien. Como él no hace promoción. Pero yo estoy con el culo en la él mano. Él no lo hace por eso. Porque ya me lo corrieron un domingo. Y vos sabés cómo es esto. Lo que importa está ahí. Entonces... es simple esto. Bueno. Pensando en mal, nada va a ir bien, dice andando descalzo. Bueno. La TAI no existe más. Yo ando con zapatillas, Iván. No ando descalzo porque me mal. Es buena actitud. Pensé bueno, muchísimas gracias, compañeros. Un nuevo jueves con ustedes. Siempre es un placer venir aquí. Por más que me falta acá la parte derecha, siento un vacío sin la Patula X. Patulecas. Pero le mando un saludo enorme. Ojalá que le esté pasando excelente con la nona, que le esté cocinando rico. Un saludo también a Chanchi, a Manu. Un saludo especial a usted, Cristian Gabriel Devoto, compañero, amigo. Feliz cumpleaños, felices 32. Juan Ignacio Miranda, Nadia González, Nadia Wagi y a todos ustedes que están del otro lado. Viva Pasar la Onda, viva la música, viva la cultura, sobre todo. Y es fin de semana largo. Hoy, si no tenés una puta razón en 4 días para sonreír, no sé, flaco, no sé. Tírate abajo un bondi, porque algo te tiene que hacer sonreír. Sonreí, pelotuda, sonreí, que la vida es linda al final. Comprate un libro de chistes. Comprate un libro de chistes y vas a sonreír más fácil. Muchísimas gracias, Leo. Gracias a usted. Gracias por ser como sos, Leo. Bueno, nos vamos despidiendo ahora sí, definitivamente. Mañana es 24 de marzo, es feriado, pero no es un día de jolgorio. Recordemos que es el día que se inició la dictadura cívico-militar más sangrienta de nuestra historia. Estamos en un momento medio jodido de nuestra historia también, porque si bien, gracias a Dios, tenemos democracia, las cosas no están muy bien, que digamos. Tengamos memoria de lo que pasó, tratemos de que sea justicia, porque hay un montón de represores, hijo de mil puta, que todavía siguen ahí dando vueltas y no tienen cumplimiento de penas y demás. Así que a no olvidarse que el reclamo tiene que seguir estando vigente, que mañana es un día de reflexión, de tratar de darse cuenta que no podemos volver a repetir un capítulo así de nuestra historia nunca más, jamás. Es lo único que tengo para decirles en cuanto a ese tema. Tratemos de seguir manteniendo arriba nuestros derechos y que no nos sigan pasando por arriba, sobre todo por la memoria de esos 30.000 desaparecidos y por nosotros como país fundamentalmente. Nos vamos escuchando Ataque 77 haciendo Canción Inútil. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado y por bancarnos en la semana. Síganos ahí en las redes sociales que se van a ir enterando de todo lo que hay. Muchísimas gracias. Nos vemos. Suerte. Y recuerden siempre, memoria, justicia y verdad. Reconciliamos 30.000 compañeros desaparecidos presentes, 30.000 compañeros desaparecidos presentes, 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre. Tantos años y el tiempo no borró el instante, esa tarde la seccional, aquellos tipos parecía que jugaban con tu madre, lloraba desconsolada, tantos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho, aunque era existe.